I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, esta es la edición 191 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos y les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Padilla y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Bueno, pues también les sirve que de una vez les recuerdo nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que es resetmx. Y seguramente, pues algunos ya están escuchando, la mayor parte de la gente está escuchando esto en el recalentado, que pueden descargar a través de nuestros canales de iTunes o iVoox, que es resetmx, porque ahorita está habiendo un partido de la selección mexicana y bueno, ya saben, a veces pues la gente quiere ver pues quiere ver cómo le ponen a Canadá su hoja de maple por atrás, pero bueno, ya sabemos cómo es esto. En fin, pues vamos empezando con este programa y pues hoy tenemos un podcast bastante con muchos temas, bastante variadito, y bastante rico en críticas, que ahí vamos a estar tratando de ver quién se quiera colar aquí a la plática, de los que nos están escuchando en vivo y quieran dar su comentario, pues son más que bienvenidos, así que estamos dispuestos a oír comentarios buenos y malos. En fin, bueno, primero que nada, pues vamos a saludar a la gente que está con nosotros y tenemos aquí al buen Benigno Peña. Hola chicos, ¿cómo están? Saludo a todos los que nos están escuchando y como bien dice, se pone sabroso porque se está poniendo súper poderoso el tema del día de hoy. Yep, así es. Y bueno, también tenemos aquí al buen Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, noches, días. Espero que el programa anterior con la sorpresita de Batman les haya gustado, pero hoy vamos a continuar un poquito tocando ese tema porque pues no todos la habíamos visto y creo que es el momento indicado para que cada quien dé su veredicto. Así es. Y por último y no menos importante, el buen Marco. Hola, hola, buenas noches. Sí, pues todo empezó la semana pasada y va a continuar hoy. Se va a poner bastante bueno, así que quédense y escuchen el podcast, que el tema de la semana está bastante intenso y súper poderoso. Dejen el fútbol a un lado, ya no sé qué pasó, pero no sé si ganaron o perdieron. Pero generalmente los confundo con gatos jugando con una bola de estambre. Bueno, y no sé si ya está aquí con nosotros uno de nuestros invitados, el buen Omar Díaz. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Pues así que andas más que listo para entrarle a los trancazos. Sí, porque pues por ahí me dijeron que Marco se cree Daredevil, así que pues yo soy Frank Castle. Y pues ya sabemos cómo acaba eso. Marco B. Oscar, Dawn of Podcast. Bueno, ya tengo listos mis alegatos iniciales para comenzar, pero más tarde. Bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat, que bueno, pues a pesar de los problemas que tenemos con el sitio, pero pues aún así tenemos gente, pues ahí tenemos a Futuro Hello, y a The Danister, y a Zombie, y también a Marco, ahí está dice Futuro Hello que anda muy de malas, yo creo que a lo mejor es, ya sabemos por qué. Y bueno, del lado del Mixler, pues bueno, tenemos otra vez a Danister y a Marco, pero también están M. Medina desde Japón y Giovanni Basulto, también un saludo a todos, muchísimas gracias por estarnos escuchando, y pues así que los que no alcanzaron, les recuerdo que estamos a partir de las 10 de la noche aquí en resetmx.reviews/live, y creo que ya somos el único podcast que transmite en vivo todavía, pero bueno, es porque queremos también tener esa interacción con ustedes, así que vamos empezando. Y pues empezamos con las noticias, que por cierto, vamos, que pues esta noticia salió casi como anillo al dedo en medio de todo este asunto de Batman contra Superman. pues ¿qué creen? Que resulta de que también ya tenemos que pues ya están preparando otra película de Batman. Y todos, oh, otra película de Batman, tan pronto Affleck va a tener chamba. Pues déjenme decirles que no es precisamente el Batman que ustedes piensan, sino Lego Batman. El Lego Batman de la película de la gran aventura Lego, el cual tuvo la voz de Will Arnett y que pues es un personaje pues completamente distinto a todos los Batmans que hemos visto, ¿no? Incluso lo vimos en el juego de Lego Dimensions como un personaje que pues aparece en el mundo ahora sí de la gran aventura Lego y no es precisamente el Batman con el que solemos jugar los juegos de Lego, ¿no? Además de que pues este es más ruidoso, más narcisista y pues hasta tuvo novia, ¿no? Ya ven. En todo caso, pues como es Batman, no liberó un tráiler, sino dos tráilers, para que ustedes los chequen en nuestro sitio. Porque, pues bueno, en un tráiler, pues sí se ve, pues, básicamente ver que Batman llega a la Baticueva y ¡Ya llegué! ¡Eco! Y ponen, pues, ¿qué hiciste en el día, Batman? Pues, lo de siempre, hice justicia. Y los ponen con la Liga de la Justicia y todo el choro, ¿no? El segundo tráiler pues es un poquito más como más personalizado, de que vemos que Batman sin querer golpea a Alfred y de pronto Alfred dice, oiga señor Batman, ¿no está usted acaso viéndose similar al Batman del 2013, el del 2009, el del 2007? Y le empieza a dictar todas las películas, incluso el de los batipezones y hasta aquella ridícula película de 1967, ¿no? Y entonces ya ponen pues que van, y ahí se muestra un pequeño teaser de los villanos que van a salir, porque ahí de pronto ahí se veía claramente que pues Batman le lanza unos batarangs a Bane, y ahí está también en el conjunto Man-Bat, Harley Quinn, Poison Ivy, el pingüino, dos caras. Curiosamente el único que no se vio en esa imagen fue el Guasón, pero son dos teaser trailers de Lego Batman Movie que realmente no muestran mucho de la trama, pero sí están empezando a hacer una pequeña muestra de lo que va a mostrar este personaje de Will Arnett. E incluso en la fotografía demo del segundo trailer se observa que le está pateando el trasero al Capitán Boomerang. En fin, pues esta película va a llegar en febrero del 2017 y va a contar con las voces de Will Arnett, quien regresa a su papel de Batman. Ahí tenemos a Michael Cera, ¿sí? El muchachito ese de Superbat. Como Robin, Rosario Dawson, quien va a interpretar a Batichica, Ralph Fiennes, quien va a ser la voz de Alfred, Mariah Carey, quien va a interpretar la voz de la alcaldesa de Gotham City, y Zach Galifianakis, este gordito que va a interpretar al Guasón. Y pues bueno, el 10 de febrero del 2017 vamos a ver a Batman regresando en forma de fichitas Lego. ¿Qué opinan los demás? Fíjate que está acertada la idea, porque saben que no salió, no lleva mucho que salió el juego de Lego Dimensions. Entonces quieren aprovechar también este auge del juego para que la gente aprecie las cintas. Entonces, y aparte de que han empezado a hacer muy buenas películas de Lego, que están bastante divertidas, y aparte que es esa temática para los niños, ¿no? Para que no simplemente se enfoquen en las películas que están saliendo, sino también lo vean de una perspectiva diferente, un poco más divertido, y sobre todo en animación. Así es. Y pues tratando de mantener esa filosofía que han tenido las películas y los videojuegos de Lego, ¿no? Que si alguien es destruido, pues se deshace en piezas, y no tanto de que le vaya a salir sangre, simplemente ¡paz! queda roto como buena ficha que es, ¿no? No sé qué opinan ahí los demás. Fíjate que otro dato interesante, digo, aparte de lo famoso que es Lego, de lo fregona que estuvo la película de Lego Movie y demás, creo que otro punto que tiene a favor es el hecho de que, bueno, y al rato lo vamos a discutir, esta controversia que existe con amor y odio respecto al nuevo Batman con Ben Affleck, pero como este Batman se ríe de sí mismo, yo creo que también va a aprovechar ese trencito de despapalle que existe como para decir, mira, o sea, yo soy incluso mejor que el que salió en la película, ¿no? Algo así. Sí, porque ese Batman, desde la gran aventura Lego se perfila así, ¿no? Un personaje sumamente presumido, que dice, pues, que se siente el más fregón del todo el mundo, y hasta se da la libertad de componer su propia música, ¿no? Y incluso en los teasers van a observar que de pronto Batman dice, pues, frases así de que, como yo soy Batman, yo soy quien supervisó la creación de este teaser. Y en el segundo dice, como yo soy Batman, ustedes van a tener no uno, sino dos teasers esta semana, y tú, wow. Es un personaje que sí te da risa porque, pues sí, está ridiculizando bastante pues el concepto de Batman, y yo creo que hace uno de los Batmans más divertidos que se hayan visto, ¿no? Mira, la verdad es que este Batman tiene rato desde la película de Lego The Movie que es muy buen Batman, como ustedes dicen, se puede burlar de sí mismo, peca hasta cierto punto en ser algo como Spider-Man o el mismo Tony Stark en el universo Marvel, pero la verdad es que es lo mejor que tiene DC ahorita para salvarse. Incluso por ahí hacían burla, ¿no? De sale Batman v Superman. Ah, pero no importa, tenemos dos trailers del Batman de Lego. La verdad, yo le veo mucha fe a esta película. Soy fan de todos los juegos de Lego, soy fan de Lego. Y pues, en la original creo que era Will Arnett quien era Batman. Creo que aquí regresa y pues me encanta cómo hace ese Batman. Sí, o sea, mantiene el tono, ese tono de seriedad y oscuridad que tiene Batman, pero no, pero sin dejar de ser gracioso, ¿no? Que eso es lo que le da mucha, mucha fuerza a su personaje, ¿no? Que dices tú, Batman es oscuramente ridículo, ¿no? En esta película, y realmente disfrutas los momentos en los que Batman aparece y hasta se roba la película, ¿no? En ratos. No sé si hay otro... ¿Otro comentario? Bueno, sí, se ve que va a ser un proyecto bastante interesante y entretenido para... chicos y grandes. Más que nada porque esperemos volver a verlo cantar. ¡Sí, padres! Lo más seguro es que sí lo ponen, ¿eh? O sea, no es una mala idea. Y si a la gente le encantó verlo haciendo ese tipo de cosas, ese estilo de Batman, yo creo que sí lo ponen a hacer otra canción nueva, tal vez. Un éxito. Eso sí, yo me voy a guardar una pregunta para más tarde del universo Lego respecto a otro superhéroe, porque seguramente vamos a hacer la comparación de cuál fue el peor, pero bueno, eso lo dejaremos para más al rato. Bueno, digamos que el otro personaje tuvo la chafiense de ser atrapado con un chicle, entonces pues... Y recibió ayuda de el personaje menos querido. Así es. Que de hecho ese apunta que se va a convertir en el nuevo Aquaman. Aunque sea otro. Bueno, pues vámonos dejando en paz a Lego Batman, que yo creo que sí va a ser una de las películas animadas más esperadas del próximo año, y ojalá también le hagan justicia a Warner Bros, porque pues la verdad es que fue de las... hace pocas películas animadas, y cuando las hacen las ignora el Oscar, ¿no? Ahí también le pasó con El Gigante de Hierro. Bueno, no había Oscar esa mejor película en ese entonces, ¿verdad? Bueno, vámonos pasándonos a la segunda nota. Pues nos vamos a ir del universo de Batman al universo de Star Wars. Como ustedes saben, esta semana ya va a salir a la venta el Blu-ray de la película de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, y seguramente va a ser la razón número uno por la cual Batman v Superman se va a caer en sus ingresos en Estados Unidos, porque todo el mundo va a estar viendo Star Wars en su casita, felizmente, en alta definición y todo eso. Y bueno, bueno, ustedes saben que como buen Blu-ray, pues va a tener un montón de extras, ¿no? Ya se liberaron ahí algunos videos, por ejemplo, cómo hicieron el casting de Rey, y pues obviamente cómo eligieron a Daisy Ridley, y pues que tratadas esas expresiones que de pronto le vimos en una de las escenas, cuando de pronto va descubriendo que ella es fuerte en la fuerza, y que pues es uno de los momentos en los cuales, por los cuales J.J. Abrams la eligió, ¿no? Para poder interpretar a Rey. Pero además vamos a tener varias escenas que serán liberadas en el Blu-ray, y que fueron escenas que no pasaron la sala de edición. Que pues, ¿qué tendremos? Ahora sí que cuidado si se nos mueva algún spoiler, pero bueno. ¿Qué escenas van a estar liberadas? Una, en la batalla del inicio de la película va a aparecer Finn vestido todavía de Stormtrooper topándose con una mujer. En otra vemos cómo Han Solo, Finn y Chewie se enfrentan a un escuadrón del Primer Orden en el local de Mascanata. Y de hecho, esta escena incluso aparece en el juego de Lego, que eso fue bastante curioso, porque cuando salió el video de la semana pasada del videojuego de Lego, aparece una escena donde los Stone Troopers atacan a los cuatro, es a Han, a Finn, a Chewie y a Mascanata, y eso no lo había visto en la película, entonces seguramente esto lo va a compensar. También tenemos a Kylo Ren, quien se acerca al Halcón Milenario con sus tropas y de pronto recuerda que alguna vez estuvo en esta nave. También aparece una escena de Leia Organa que aparece antes de su verdadera aparición en el filme, cuando se comunica con el Mayor Brands, interpretado por Emon Elliott, respecto al ataque de la Villa en Jakku. También tenemos a Poe Dameron y las otras naves X-Wing preparándose para viajar a la velocidad de la luz, algo que no vimos en ningún momento en la película, X-Wings volando en el espacio, que eso hubiera sido bastante chido. Ahora sí que todas las batallas fueron en planetas, y eso también como que también sí tuvo sus broncas, ¿no? Y también tenemos el escape de Finn y Rey de la base Starkiller en un Snowspeeder, siendo perseguidos por otro vehículo similar. Y finalmente, Rey siendo informada del estado de salud de Finn de parte de la doctora Caloni, interpretada por Harriet Walton. Así que, pues, son básicamente las cosas que va a tener estos detalles. Obviamente va a haber muchas cosas detrás de cámaras, algunos extras, y pues bueno, pues, ahora sí que este Blu-ray va a andar llegando muy pronto, pues, a las tiendas, y pues seguramente para los que son fans de Star Wars, pues ya ahí tienen los otros 6 Blu-rays listos para decir, ahí viene el hermanito séptimo, No sé qué opinan los demás. Yo creo que también habrá que esperarse el hecho de que van a hacer 20,000 versiones, ¿no? Que la versión normal, la versión en caja de metal, no falla, ¿no? Nada más que aquellos que tengan alguna edición de muy, muy de lujo o así como que edición especial, pues espérense tantito nada más para que compren la que complemente su colección y no va a ser que desentone. Y de las escenas que notas, dos que me llaman mucho la atención y que me hubiera gustado también ver. El iniciar con Leia Organa, con Leia Organa hubiera sido maravilloso, ¿no? Hubiera sido un tributo completo a episodio 4. Y pues está interesante, ¿no? Ver qué es lo que realmente ve Kylo Emo Ren en el Halcón Milenario. Sí, la neta es de que sí hay escenas que sí nos dan curiosidad ver y que sí queremos ahí echarle, ¿no? No sé, ¿qué opinan los demás? Fíjate que yo estoy pensando que seguro se les va a ocurrir sacar el paquete de las 6 con la extra. Pero qué chistoso esto. Hasta la fecha, ¿ustedes creen que todavía haya gente que no la haya visto? Sí. Pues yo creo que sí. De hecho, creo que Medina nos estaba diciendo que no la haya visto, sí. Que no sepa qué pasa. Uy, perdón, no creo. Medina, por contarte el final. O sea, yo lo digo porque tengo 2-3 amigos que no la quisieron ir a ver, que prefieren hasta que salga en Blu-ray para que la tengan y verla en su propia casa con calma y sin prisas. No, pues sí. Ahora sí que sí. Lo bueno es que no se desesperaron, no fue como el tejano que rentó toda una sala de cine para ver Star Wars con toda la calma del mundo y sin oír ningún crujido de palomitas, ¿no? Solo con su torta. De hecho, este día apareció, me parece que ya la versión digital de Star Wars, el despertar de la fuerza, y pues ya me parece que para el 1 de abril ya va a estar lista, por lo menos en Estados Unidos, y esperemos que para el fin de semana ya aquí en México, que pudiera ser que llegue a cierta tienda de discos y películas que es muy conocida. Esos que revuelven por arriba, ¿verdad? Exactamente. No dudo que también en muchas, ahora sí que no nomás en esta tienda, sino que también a lo mejor pero ya se supone que ya la otra tienda ya cerró, ¿verdad? La de la B, chale. Sí, también. Pasó justamente lo que predijo Aaron en South Park. Qué triste. Bueno, no sé si tengan por ahí algún otro comentario. No sé, a lo mejor le llega más rápido a Medina la película si se la compramos aquí que al cine. Oye, de hecho, te la mandamos por paquetería, ¿no? Y va a llegar rico, no va a salir la película ya. Bueno, cabe mencionar, y creo que sí voy a desilusionar a muchos, que Star Wars en México va a estar a la venta a partir del 29 de abril. O sea, va a ser el regalo perfecto para el Día del Niño. Órale, hijo, ya no me pidas más, ahí está tu película. Pero yo quería el muñeco. Nah, ahí está la película. Yo quería el bebo 8 por... Va a ser el autorregalo perfecto. Sí. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario? No. Bueno, pues vámonos pasándonos a la tercera y última nota de la noche. Y pues, ¿qué creen? No sé, para aquellos que les encanta de ver películas con un heladito, porque de pronto su amor los ignoró tristemente y se ponen a llorar y ven estas películas por las noches, pues parece que ya se va a agregar otra película a la colección. Y no sé si recuerdan que la década pasada había una chica llamada Renée Zellweger que estuvo nominada al Globo de Oro a mejor actriz en comedia por interpretar a una regordeta pero simpática solterona llamada Bridget Jones, quien tuvo 2 películas, una salió en el 2001 y la otra en el 2003. Ambas fueron grandes éxitos de taquilla y alternando con Colin Firth y con Hugh Grant. Hugh Grant, ajá. Y pues resulta de que pese a de que pues esta René Zellweger casi se destroza la cara el año pasado con una cirugía mal hecha, pues de pronto ya se anunció que va a haber, se anunció que ya va a haber una tercera parte de esta película. Sin embargo, no solamente es el hecho de que vaya a aparecer pues ahora sí otra vez como solterona, y ustedes se preguntarán, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Cómo? Y pues ustedes saben, pues al final de la segunda película se supone que se había quedado con su galán y todo parecía ser feliz, y no, resulta de que ahora pues tiene un trabajo nuevo, está separado de Darcy, quien se reencuentra de vez en cuando, y también tiene un nuevo interés amoroso interpretado por Patrick Dempsey. Las fans de Grey's Anatomy van a estar felices, van a gritar ¡ah! Sin embargo, Bridget está embarazada y ella no tiene certeza de saber quién es el padre. ¿Será Darcy o será este nuevo chico que aparece en la película? Así que, pues esta película que pues es dirigida por Sharon Maguire, quien dirigió la primera cinta, y esta es la primera secuela de que sale después de casi 13, de casi 12 años que no vemos a Bridget Jones. Y pues la vamos a ver el próximo 16 de septiembre y seguramente ahí vamos a tener a nuestro buen Choco sacándole el heladito para poder ver la película en el cine, y seguramente también va a tener sus Kleenex al lado. Hay algo sí que se va a extrañar de esta película, no solo el hecho de que no esté Hugh Grant, sino las épicas batallas que se daban con este Mark Darcy. Sí, sí, cierto, vaya peleas que se daban en estas dos películas, No, y luego cuando les encuentra la droga, la escena de la prisión es genial en la segunda película. Sí, todas las prisioneras llorando con ella. Bueno, no es spoiler, no cuenta como spoiler porque ya tiene bastante rato de que salió la película. Uh-huh. No, y luego aparte también, todos los... Sí. Ah, no, digo, también le pudieran haber puesto la película a Bridget Jones. Querida, te retiraste la cara. Y digo, yo no alcancé a ver las anteriores, soy muy honesto. A lo mejor, pues, si me toca ver esta movie, me tendré que rentar las pasadas. Pero ya se me hizo como que bien golpe bajo el hecho de agarrar este morro del Grey's Anatomy, ¿no? Al McDreamy. Como que literal fue un quiero pegar bien y bonito con todas las señoritas o señoras americanas. Sí, no, seguramente hasta cierta pariente mía que se volvió fan de Grey's Anatomy en estas últimas semanas va a andar viendo la película sola porque sale Patrick Dempsey y le va a importar un comino si vio las otras dos películas, aunque ella vio el final de la segunda, ¿no? Por puro accidente. Pero seguramente sí, es que estas son de las películas que de pronto tienen girl power, pero por otro lado también tienes mucho heladito que comer. No, y comedia. Y bastante comedia, ¿no? Sí, porque pues yo lo más divertido de todos los accidentes que le pasaban a la pobre chica, ¿no? Sobre todo al final de la segunda película, hijos, cómo me reí con todo lo que le pasaba, ¿no? También cuando va disfrazada de conejo. Cierto. Sí, es una genial. Uh-huh. Pero fíjate el reto de que, por un lado, tener el hecho de ver cómo la actriz se tuvo que arreglarse la cara para poder volverse a ver tal y como las películas anteriores. Segundo, darle la credibilidad para hacernos creer que una solterona de 40 y tantos puede tener un hijo. Y la tercera, pues obviamente, pues que la actriz tenga que volver a engordar para poder interpretar a este personaje, que yo creo que es uno de los casos más complicados que puede haber, ¿no creen? Ahora sí que otro pozolito. Sí, aunque de hecho sí se ve medio extraña el rostro. A ver cómo termina ya la producción, para que no nos quedemos con la pregunta de ¿ese moped lo hicieron de piel? Peggy, eres tú. Oh, mon ami. Sí, se ve bastante chistosa la muchacha, digo, porque pues como que no sé qué tan boba sea realmente Bridget Jones, pero como para decir, oye, llegaste a los 40 y ni siquiera sabes de quién es tu hijo, o sea, pero bueno, vamos a darle oportunidad. Hay una escena en el trailer al final que está bastante interesante para que le den una checada cuando va a hacerse el ultrasonido. Ah, sí. Sí. Mira, lamentablemente, lo que es Bridget Jones, en realidad sí es así de boba. Es el personaje, y por lo que muchas feministas la han atacado siempre, es que es la típica idiot blonde. Y sí, siempre lo ha sido. Lamentablemente, a las mujeres les encanta, es como Arjona. Por alguna razón, pegan con eso. Es Arjona en películas. Creo que pudo haber estado en el soundtrack porque ella es una señora de 4 décadas, ¿verdad? Lo más seguro es que en México aparece. Y sí, definitivamente sí, es la Arjona de las comedias de las chick flicks, pero pues habrá que ver, ¿no? Así que si esta película cumple nuestras expectativas, invitaremos a Omar para que repita esta frase y podamos reírnos otra vez, que la neta es la frase de la semana, me cae. Bueno, ¿no se tengan ahí algún otro comentario? Ese ya nos derrotó. ¿No? Sí. No, de hecho ese fue el mejor de todos. Heladitos para todas las chicas que quieran ver esta película, ¿no? Bueno, vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 29 de marzo nacieron la actriz y cantante Pearl Bailey, los actores Terence Hill, Brendan Gleeson, Christopher Lambert, Lucy Lawless, Natalia Avellone, así como el director británico Michael Winterbottom. Murieron la actriz Frances Laboriel, el actor Vincenzo Hanashi y el cineasta Paul Grimold. Se estrenaron las películas Pez Frío en el año 2010, El pasajero de la lluvia en 1969, La noche de los generales en 1967, La sirena en 1965, El comisario Maigret en 1958, El hombre que venció el miedo en 1957, Las diabólicas en 1955, La octava maldición en 1953, Venganza de mujer en 1948, Contrabandistas en 1943, El último cartucho en 1936, El tesoro del pirata en 1934 y La estatua vengadora en 1932, entre otras. Y ya estamos de vuelta, pues así como notarán, pues las efemérides breves y concisas, pero pues ahí sí nos dimos cuenta de que hoy es cumpleaños de Lucy Lawless, Xena, la princesa guerrera, aunque es más poderosa en su forma de Lucy Lawless, porque pues ya saben, así lo comprobaban Bart y Lisa en algún momento. Sí, y también nuestra felicitación a Terence Hill, si es que nos está escuchando, y es de los que hicieron nuestras películas favoritas de los años 80s y 90s, junto con Bud Spencer, como las de Mi amigo Trinity, quien encuentra un tesoro, encuentra un amigo y varias más, que eran películas de puros trancazos. Pues los trancazos se escuchaban muy chistosos y eran así básicamente las películas. Y algo que recientemente descubrí es que esas producciones no eran americanas, eran italianas. Sí, de hecho Terence Hill y Bud Spencer eran actores italianos, pero sí, se pusieron seudónimos americanos. De hecho, Terence Hill empezó en el Spaghetti Western, de hecho él lo cerró prácticamente con una película que se llamaba Mi nombre es Nadie, porque esta película fue como el Deadpool del Spaghetti Western, se puede decir, porque era una comedia en la cual pues un pistolero precisamente llamado Nadie estaba buscando a un pistolero que había firmado decir que solamente nadie podía matarlo, ¿no? Entonces él se pone el apodo de Nadie para enfrentarlo y matarlo, pero obviamente esto implica un montón de divertidas persecuciones y una completa autoparodia al género, ¿no? Y es bastante buena, ¿no? Entonces y de ahí pues Terence Hill pues ya hizo la pareja pues esa legendaria con Bud Spencer, que pues hicieron varias películas que a muchos nos engañaron pensando que eran realmente películas americanas porque tenían un nivel de producción formidable, mucha comedia y muchos trancazos, y tómala, resultaba que eran películas italianas en inglés, ¿no? Bueno, como estaban dobladas al español, pues realmente no nos dábamos cuenta de eso hasta que pronto veíamos los títulos y decías, ¿por qué están en italiano? Que de hecho el doblaje en español era muy bueno, igual era adaptado a lo que es aquí la región 4. Así es. Y fueron dos actores muy populares en las décadas pasadas, y creo que todo chaborruco todo chaborruco de abolengo sabe quiénes son Bud Spencer y Terence Hill. Bueno, Ahí también vamos a agregar de que pues falleció el día de hoy la actriz, se me fue rápido su nombre, Patty Duke, quien ganó el Oscar en 1962 por interpretar a Helen Keller en The Miracle Worker, y quien además era la madre de Sean Astin, el actor que interpretaba a Samwise en El Señor de los Anillos, y fue esposa precisamente de John Astin, el actor que interpretó a Homero Adams en la serie de los 60s de Los Locos Adams. Así que pues en paz descanse Patty Duke. Y pues ya con eso cerramos nuestras efemérides y pasamos a la reseña. Hoy pues nomás tenemos una película porque la otra sí está, sí nos generó tantas opiniones que decidimos mejor apartarla para más tarde. Así que la otra película que salió en el cine esta semana, pues platícanosla, pues buen Benigno. Y fíjate que no está nada mal que sea la única, porque creo que merece bastante atención. Les platico, o sea, de dónde viene y dónde procede. Esa es una película española. De hecho, las primeras noticias que nos llegó de ella es que es ganadora al Goya como la mejor película de animación. Entonces, de entrada venía con muy buenas credenciales. ¿De qué trata la historia? La historia es una familia de astronautas, vemos tres generaciones de astronautas, en la cual el más pequeño de los tres, bueno, es apenas un pequeñito de 12 años, que él le gusta hacer kitesurfing y tiene un equipo de kitesurfing con el cual practica en la playa. Al parecer, aunque no es la referencia total, pareciera que vive en Cabo Cañaveral, ahí donde están las estaciones de la NASA y demás. ¿Y por qué se llama una familia espacial? Porque precisamente toca temas familiares, es decir, habla de lo padre y lo interesante es que lo habla del lado de vista de una familia de astronautas, que dirás, oye, pues sí pasan por situaciones que una familia común no pasa. Y lo único que tú conoces en la historia es que hay un celo muy extraño y una separación tajante por años del abuelo con esta familia, a pesar de que la esposa del astronauta intenta como que reunirlos de nuevo, y el hijo también. De hecho, el hijo hace todavía un esfuerzo mayor, no solamente al hablar con su abuelo, sino al convencerlo, porque resulta que hay un famoso, de hecho, al rato les platico de todas las alusiones a personajes famosos que existen en la película, que está muy buena, son como unos guiños muy interesantes, pero el malo de la película es un hiper ultra millonario que resulta que quiere obtener un material que se encuentra en la luna. Él se hace su propio cohete y dice, ¿sabes qué? Es más, abusa de esta teoría de conspiración en la cual el alunizaje no existió, que de hecho no me voy a meter en controversias en el mundo real, pero sabemos que hay muchas corrientes los cuales sí apoyan y otros que no. Entonces este millonario dice, ¿sabes qué? Ni siquiera los americanos llegan a la luna, yo lo voy a probar, yo voy a ser el primero, etcétera, etcétera. Y la NASA activa, más bien el gobierno, la presidenta de Estados Unidos, activa la alarma como para decir, oigan, por favor, protejan la historia, sobre todo la historia de astronómica de Estados Unidos, y activan nuevamente los viajes a la NASA y recurren a los antiguos y veteranos astronautas para que les ayuden, ¿no? Esa es la historia general. Y realmente se va desenvolviendo de una manera muy interesante, divertida. Digo, con algunas cosas también cliché, por supuesto. Y a pesar de que, como les digo, como es familiar y toca este tema de familia y de reunión familiar, pues espérate alguna que otra escena como que digas, ah, ya medio me la esperaba, el típico speech de la familia bonita y demás. Pero es muy buena. La verdad, mis respetos, no se nota para nada que es una película de animación europea o que viene de una agencia de cine desconocida. Literal, para, en mi opinión, compite con cualquier producción de Disney o DreamWorks. Este es el cuarto Goya que recibe el director. El director es Enrique Gato. Él también ya había hecho otra producción anterior que a mí no me tocó ver, pero se llama Las Aventuras de Tadeo Jones, que también recibió pues premios por su animación. En cuestión efectos, fluidez y luces y todo lo demás que involucra este diseño de películas, es muy, muy bien lograda. Creo que de repente nada más les falla un poquito en el sentido de que Disney está muchísimo más avanzado a veces en texturas en la piel o el movimiento de las manos, pero aún así no le quita ni le resta nada de padre, ¿no? Las aventuras de esta películas se complementan porque hay un trío de chicos muy divertidos. Está Mike, que es el más pequeño de la familia de astronautas. Amy, que me hubiera gustado realmente a lo mejor verla en el idioma original, porque la vimos ya doblada en latino, porque resulta que Amy es una chica española, A contrario de estos dos compañeros, Mike y Marty, que es el otro chico científico, que son estadounidenses. Entonces, está interesante también cómo desde el lado de vista europeo, o del lado de vista español, se hace una familia completamente americana o al estilo americano para hacerla divertida. De los cameos o los guiños, están bien divertidos. De repente ves a un conductor de animación de televisión que se llama Jay Lemon, haciendo burla a Jay Leno. Hay dos personajes, uno que se llama Bill Gags y Steve Geeks, que literal es la copia de Bill Gates y Steve Jobs. Y incluso se alcanza a ver por ahí un personaje idéntico o haciendo burla al famosísimo director Stanley Kubrick. La banda sonora es muy, muy, muy interesante, muy, muy bonita. Bueno, también, digo, incluye las típicas canciones poperas que nos podemos imaginar. Hay un grupo de chicos españoles que se llama Aurín, que toca el tema principal, pero la banda está compuesta por el compositor Diego Navarro y está tocado por la Orquesta Sinfónica y Española y está muy, muy, muy padre. Lo único que me llamó la atención, no sé quién haya tomado la decisión, de repente a la mitad de la película suena a todo volumen y el soundtrack completo de una canción de los Hanson. Sí, aquel grupo perdido noventero de los tres hermanitos güeros. No sé por qué la escogieron para esta película. Entonces, en resumidas cuentas, animación muy buena, un guión interesante, porque como les digo, plantea, pues sí, lo de la familia, pero del lado de vista de esta onda de que, oye, ¿qué va a pasar en el espacio? Una musicalización padre y una animación que les digo que iguala o a veces pudiera superar alguna película de Disney o de DreamWorks. Muy recomendable, por favor, no se la pierdan. Es de esas animaciones que todavía creo que trae un valor agregado el hecho de decir que es europea y es un intento de darle una buena guerra a las casas editoras grandes. Suena bastante interesante lo que nos comentas. De hecho, yo cuando vi el tráiler de Una Familia Espacial por primera vez, había pensado que era una película norteamericana, porque sí se ve bastante bien el trabajo de animación, y pues obviamente como aquí la distribuyeron en México con doblaje al español, lo primero que piensas es de que es una película americana, hasta que de pronto sale de los creadores de Tadeo, el explorador perdido, que fue el título que le pusieron en México, y te quedas tú, espérate, pero Tadeo el explorador perdido es una película española, y te quedas ahora sí que, entonces española, qué sorpresa, o sea, y vaya que si la de Tadeo el explorador perdido, que tuvo sus fallitas y todo, pero aún así pues dio batalla, incluso hasta se fue considerado como precandidata al Oscar en cuanto fue estrenada en Estados Unidos, pues vemos que pues el director Gato pues sí continúa dándole ahora sí que bastante entusiasmo a su trabajo, y pues esta película pues ahora sí que promete ser una buena opción familiar para aquellos padres de familia que tienen miedo a que la violencia de Batman y Superman pudiera causarles pues algún trauma a los niños, ¿no? Ya saben. Sí, no, y aparte se ve muy americana porque toda está basada en Estados Unidos, ¿no? Entonces ves banderas por todos lados, ves a la NASA, y a mí me tocó de repente meterme a ver trasfondo, y resulta ser que la producción española se vino para Miami para estar en las instalaciones de la NASA y realmente cuidar todo detalle. Entonces creo que siguieron un proceso de producción muy parecido a cualquier casa editora grandota. Y hasta ahí como una referencia a Clint Eastwood en el personaje del abuelito, ¿no? Porque pues sí, yo sí sentí como que ese cierto parecido al personaje que Clint Eastwood tuvo en una película donde él era un astronauta veterano que se iba con otros veteranos a salvar la Tierra, ¿no? Sí, y también el villano es el productor de Virgin Records. Bueno, es una parodia, una copia. Tiene gags por todos lados y están divertidos. Digo, uno como adulto los goza porque lo alcanzas a entender. A lo mejor el niño no, pero la disfruta. Y sí, como bien apuntas, y es importante porque varia gente me preguntó, ay, ¿es española? ¿Está en gachupín? No, chavos, está doblada en latino, está bastante disfrutada para aquellos que a lo mejor no se sientan muy, no sean muy fans del acento español, ¿no? Mira, la verdad, yo sí tengo que opinar de esta película, porque sí la pude ver, tenía ganas de verla de por sí. Enrique Gato me parece un gran, una gran promesa. Por ahí lo que tú mencionabas, tanto Benigno como tú, Traps, que las aventuras de Tadeo Jones, pues sí tiene ciertos problemas. Siendo la primera de este director, te das cuenta de que tiene más allá de los estudios básicos, y eso es muy obvio cuando ya ves que sus películas tienen guiños a otras referencias a cultura pop y otros. Esto es muy obvio y es gracias a que este director también estudió con Juanjo Guarnido, quien es el coautor y dibujante de Black Sabbath. Él también ayudó en Marvel y en, si no mal recuerdo, Disney, ahí por Montreux en Francia. Entonces tiene todo ese estilo ya de ellos, por eso llegas a ver todo este símil. Y al final, Juan Jesús García, quien es el director artístico, y creo que en esta nueva es el de fotografía, es muy muy buena. La verdad, yo recomendaría que la vean o que la busquen en español, porque a diferencia de la versión latina, que yo tengo el problema muy grande que aquí en México la quieren comercializar como una película gringa, como una película de, ay, es que desde el nombre original les atrapa la bandera, porque como bien lo mencionaban ustedes, es una película que intenta meterse en los complots y no, yo voy a ser el primero y por eso vamos a ir por la bandera americana y lo demás, y es muy buena. En español, si no mal recuerdo, el personaje principal, que es Richard Carson, es Eduardo Yáñez, mientras que pues en español de España, por así decirlo, en el ibérico, es Dani Rovira, quien pues no es nada más nada menos que uno de los actores de 8 apellidos vascos, un gran actor, al igual que es un muy buen humorista, y pues su humor queda muy bien a la película. De ahí pues tenemos a Paulina Rubio, Derbez y demás, que pues no, a mí no me gustó la verdad en español. Latino, casi que el doblaje original, la versión original es mucho mejor, tiene chistes, eso sí, algunos muy pegados de por allá, lamentablemente, pero junto con Mortadelo y Filemón, que es la otra película que recientemente llegó de España en animación, pues yo creo que los españoles ya también están perfilándose para hacer cosas buenas. Sí, sí, y fíjate que a mí también me dio ganas de oírla en español original de España, castellano pues, porque como te digo, como trae esta referencia del personaje que es española, la chica Amy, y sabes que hay bromas que muy locales, dices, prefiero oír ese gag. No como cuando ves una película tipo Spanglish, güey, que la quieres ver literal en inglés y español porque quieres oír la pochés, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Ay, no, nada más para aclarar, la canción de Hanson, no la de Mbop, es una que se llama If Only. Ya me acuerdo cuál es. ¿Algún otro comentario? Sí, suena como a uno de esos estrenos que son algo discretos, pero igual ya por los comentarios, pues sí, ya vemos que es un proyecto bastante bueno e interesante para estar checando en este fin de semana. Y una opción más para ir al cine. Así es. Sí, porque la verdad es que las opciones ya después platicaremos en los estrenos. ¿Por qué parece que Una familia espacial y la otra película que vamos a platicar esta noche parecen ser las opciones más viables? Tristemente, ya lo platicaremos un poquito más tarde, ¿por qué? No, la verdad sí, yo sí recomiendo mucho que la vayan a ver al cine. Es muy buena. Sí. Así es. Bueno, pues vámonos pasándonos a la segunda reseña de la noche. Bueno, más que reseña, es ahora sí como que, pues, es el tema, digamos, de la semana, y que, pues, como ustedes saben, dejando un precepto, hace algunos años, pues, se estrenó una película llamada Man of Steel, la cual fue dirigida por Zack Snyder, y que cuando la reseñamos en el podcast, pues, sí, ahora sí que fue prácticamente fue auténticamente destrozada por nuestro invitado en ese entonces, que fue, pues, José María Saucedo, y que, pues, no lo pudimos invitar. La verdad es de que ya sabíamos que de pronto, después de las críticas que vimos en Rotten Tomatoes, ya era bastante predecible lo que iba a pasar, ¿no? Si metíamos a Saucedo, pues pues seguramente el podcast se hubiera convertido en Saucedo destruye al universo cinemático DC. Entonces, no quiso decir que no le llegamos al precio. No, es que sí cuesta, no. Y es que ya, no, y aparte ya le puso precio a mi cabeza desde que dije, Saucedo, di lo tuyo. Zack Snyder, apesta. Bueno, pues ya dejando en paz al pobre Saucedo, pues dejamos ahora sí que pues invitamos al buen Omar para que también estuviera aquí en en los comentarios. Ahí también estamos buscando a ver si alguien más quiere entrar a los cocolazos. Pero pues, hay que hacer la aclaración de que hay un elevado porcentaje que todavía no ha visto la película, pero que está en espera de verla, para que ahorita tomemos en cuenta, en consideración, la reducción de referencias a las escenas importantes. Marco, pero es que hay que tomar también en cuenta que la película es tantos retazos de sí mismo que los primeros 10 minutos ya son spoilers. Uh-huh. Además, sí. Quien quería verla, quien le urgían las habas, quien ya no aguantaba, sí. Ya la vio. Sí. Seamos sinceros. Yo fui al cine el fin de semana a querer ver esta película de la que hablamos hace rato. Nada más había dos funciones en la mañana. Todo lo demás era, todas las demás salas, Batman contra Superman, Batman. Y este Deadpool al final. Sí. De hecho, Batman v Superman agandalló el 70% de las salas en México. Así que pues era prácticamente predecible que iba a ser la película más taquillada de la semana, y también fue la película más taquillada en Estados Unidos, y que obviamente pues es la segunda mejor apertura en la historia para Warner Bros. A nivel mundial y también a nivel Estados Unidos, porque después de que falsearon sus reportes inicialmente, ya después pusieron los números correctos, pues quedó de que no pudo superar a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2, que pues era la película que todo el mundo esperaba, ¿no? En ese entonces, y ahora pues sí, quedó, pues se quedó cortito, ¿no? De poder romper ese récord. En fin, pues vamos empezando a platicar. Primero que nada, pues yo quisiera saber, ahora sí, ¿qué fue lo que encontraron bueno en esta película? O sea, no, obviamente sin meterse en muchos spoilers, y ¿cuáles son los detalles que sienten que son positivos para esta en esta película? ¿Quién quiere empezar? Vas, Omar, vas. Ok. Es que yo soy muy positivo. Sí, los detalles que me gustaron. Me gusta cómo por primera vez veo que Goyer puede poner un personaje. David S. Goyer, el que hace el guión de esta película, puede en realidad poner un personaje bien. Y es que con Gal Gadot como Wonder Woman a mí me callan la boca. Yo decía que no daba el ancho, no tanto físicamente, sino como artista. Y esto porque no la habíamos visto actuar en otra cosa que no fuera Fast and Furious. Y pues en Fast and Furious uno no actúa, la verdad. Aunque me gusten mucho esas películas. Por otro lado, aquí lo supieron poner poco a poco. Hay cosas medio tontas en las que el personaje lo hace, pero se entiende, ok. El personaje está herido, no quiere a la humanidad todavía. Como que algo le pasó por ahí que a lo mejor nos van a contar en la película que sigue, o en otra, o flashbacks, o como le hagan. Pero esos pequeños destellos de Gal Gadot como Diana Price o como Wonder Woman hace que digas, wow, qué buen personaje, me gusta eso. ¿Por qué? Porque no te atoran todo de ahí está, cosa que no hacen en otras cosas, pero ahorita lo haremos. Otra que me gustó es ¿cómo se llama? Por primera vez veo que J.C. Eisenberg actúa, y me doy cuenta que tampoco sabe actuar, pero va. La perdida es otra persona. No es J.C. Eisenberg con zombies. No es J.C. Eisenberg peleando por salvarse. No. Ahora sí lo hace de un loco. Pero pues ahí va, tranquilo. Va poquito a poquito. Actúa mal. Pero ya es algo que no sea el mismo de la red social como todo. Y la tercera que puedo decir que me gustó, pero a la vez como que me da mala espina por el actorzazo que es Jeremy Irons. Jeremy Irons, como lo que viene siendo Alfred, es... ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Es un personajazo, tiene tanto el Alfred que puede ser un padre, pero un padre de mano dura, como un Alfred que te va a decir, estás mal, eres un idiota, no hagas eso, pero aún así te va a dar alas para que lo intentes, porque al final es la decisión de Bruce. Entonces eso me gusta mucho. En el launch que pues hoy pueden escuchar en la página, yo con Cristian decía, el problema es que lo veo un poco más como Gordon, porque el personaje, o sea, el actor es Jeremy Irons. Es como cuando pusieron a ¿cómo se llama este personaje? A Kevin Spacey de Luthor, y no hizo nada porque el guión no daba para más. Irons pasa exactamente lo mismo. El personaje es muy bueno, ok, sí está bien trabajado, pero debieron darle más tiempo en pantalla, porque con ese poquito, sí, tú le ves la mirada y dices, híjole, este tipo ha visto la maldad encarnada, ha visto cosas malas en realidad, pero yo siento que le faltó tiempo en pantalla. Ok, no sé si tengas ahí algunos comentarios, ¿qué fue lo que te agradó, Benigno? Mira, la verdad que yo la vi con toda la intención de odiarla. O sea, digo, ya había escuchado algunos comentarios y dije, ¿sabes qué? La voy a repudiar, va a ser un churrazo. Pero me entretuvo, o sea, sí me divirtió. Es más, cuando me estaba entreteniendo dije, oh, maldición, me está gustando la película. es mala, o sea, digo, y ahorita hablamos de las cosas malas que tiene. Pero al final de cuentas, o sea, yo no sentí el peso de las 2 horas y media. Ahí en ese caso lo lograron. Como bien dice Omar, el personaje de la Mujer Maravilla está bien logrado. Yo también tenía muchas reservas con ella porque dije, es una mujer hermosísima sin duda, pero le faltaba la, pues, ser más ponchadita, ¿no? Como una Mujer Maravilla, pero lo hace muy bien. Yo creo que luego en segundo lugar, Affleck, por más que el vato no me cae ni me transmite ni nada, no termina siendo tampoco el peor papel del mundo. O sea, creo que, y lo entiendo, por ejemplo, ha salido mucho el meme este ahora de que el pobre está oyendo la crítica de que le están aventando a Batman y el pobre está llore y llore por dentro y hasta sientes que se rompió su pobre corazón. Y lo entiendes al chavo, o sea, porque realmente le echó todas las ganas, y trató de poner la carne al asador, mas no lo logró desafortunadamente. Y otra cosa interesante que a mí me pareció, sin dar spoilers ni nada, es que cuenta una historia muy interesante que sucedió en los cómics, que yo no pensé que iban a contar. Entonces creo que más se va, yo dije, ok, va a ser el puro conflicto, nada más se van a estar agarrando del chongo, viene el mal malo y se van a unir, pero aún así contaron un par de cositas más y me pareció que estuvo bien hecho. Bien, bien. Emanuel, no sé si ya viste la película y tengas ahí algo que quieras agregar a los puntos positivos. Bueno, pues... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Fíjense que yo, que tengo muchos amigos metidos en esto de DC Comics, que son muy fanáticos, pero fanáticos... Si realmente era lo que proponían o no, como yo lo visualicé, porque realmente el error de la cinta es que para el público en general, como dice Benigno, es el trabajo de la temática del cómic con todos los elementos que juntaron, pero para los que somos fanáticos y comprendemos lo que está pasando, funcionó muy bien, nos agradó muy bien, sobre todo porque hay que esperar a las siguientes cintas para que todo este pequeño brote de conflicto, de tanta información nueva, de tantas cosas nuevas, se despliegue y se limpie y todos comprendan de qué trata de todo esto, de por qué está pasando esto en la película, de por qué están saliendo estos personajes, de dónde salió y todo ese tipo de cosas. Y es algo que no ha percibido la mayoría de la gente. Entonces, creo que hicieron un buen trabajo. Tal vez en actuación muchísimos la cajetearon realmente, a pesar de que sí se esforzaron. Pero simplemente diré que me voy a esperar a las otras cintas para dar un veredicto al 100% sincero de si se trabajó bien o no todo esto de esta temática de Batman. Porque si no lo hacen bien en la siguiente cinta, ya fue. Así es. Bueno, ahora sí que, pues bueno, ya habíamos escuchado los comentarios de Marco el podcast pasado. Obviamente podemos hacer que los repita, pero pues también tenemos que darnos la oportunidad de también dar la opinión. Pues yo creo que sí hay cosas rescatables de esta película, ¿no? Es cierto de que algunas cosas son intimidantes, como la duración de la película, como el hecho de que de pronto hay algunos puntos que vamos a discutir más tarde, que por los cuales sí uno se resistiría a ver la película o la criticaría de mala manera. Pero tenemos que afirmar de que, pues, por un lado, el hecho de que la participación de Gal Gadot es bastante buena. Yo pienso que lo poquito que mostró de Mujer Maravilla fue lo que realmente salva en momentos la película. También, pues, algunos momentos, podemos decir, los efectos visuales, yo creo que es algo que en donde realmente Warner Bros. No se midió mucho, salvo la caracterización de un personaje. Eso sí lo vamos a... Ya lo voy a dejar para más tarde. Y, pues... el hecho de que Batman aquí sí sabe pelear, aquí sí se agarra buenos trancazos, no como el de Christian Bale, que de pronto a veces se le olvidaba cómo pelear. O sea, le encantaban las emboscadas, pero cuando a la hora de los trancazos se veía tan burdo, que yo siento que el que mejor se metió a los trancazos como Batman ha sido Ben Affleck. Y esto es lo más defendible que tiene, o por lo menos el doble que está dentro del traje de Batman y se agarra a golpes, ¿no? Porque, híjoles, ya vemos que pues el único que parecía golpear decentemente a alguien como Batman había sido Michael Keaton, ¿no? Y obviamente siempre va a quedar en el doloroso último lugar, pues Adam West. Aunque él lanzaba ese efecto de wham, shock, ¡Pau! Y esto eso, que él hizo la, el patibaile, y eso no ayuda. Eso no ayuda. Ben Affleck va a quedar como que en una posición intermedia de entre el, quién fue el mejor y quién fue el peor Batman. Ahí va a quedar como en una posición, podemos decirlo como en Mad Max, mediocre. Pero no por, pero tampoco podemos decir que sea el peor, ¿no? Pues ahí todavía tenemos a George Clooney y sus batipezones. Yo lo tomaría como un Batman más, no tanto como una mediocre, un Batman más. Mira, es que para empezar hay que quitarnos esa tontería, por no decir otra palabra, de es que es el mejor Batman. No, te va a parecer bueno a ti dependiendo, incluso del momento en el que lo estés viendo. Yo hace 10 años vi las películas de Burton y Batman me parecía buenísimo. Ahorita las veo y digo, ay, como que no tanto. Veo las de Nolan y como Bruce Wayne, Christian Bale me parece un excelente pues Bruce Wayne, pero como Batman es pésimo con su voz de fumador y todo eso, es muy muy tonto. Entonces ya depende del momento en el que tú lo veas, porque a lo mejor lo voy a ver en, no sé, en 5 años, porque ya les tengo ese recuerdo bueno a estas películas y voy a decir, no, pues sí, Christian Bale es el mejor Batman. Ya hay que quitarnos esa tontería, ya hay que ahora sí que tomar el de, me pareció buena su actuación, sí, hasta ahí, no ya de, es el mejor Batman, es el peor, porque es una tontería, es la cosa más super objetiva que podemos decir. No era fumeo, no era fumador, le apretaba la máscara, por eso. Y ya ves que incluso pues esa tendencia pues la inventó pues el mejor Batman de la historia, bueno, perdón, el Kevin Conroy, que pues le dio la voz al Batman mejor elaborado, ¿no? Que pues obviamente tenía dos voces, el Bruce Wayne y la voz de Batman, que pues era como más secreta, ¿no? Y ya después esa técnica después se la copió Stephen Amell en Arrow, y bueno, lo hemos visto en muchas series, ¿no? Hasta Flash lo ha hecho. Bueno, pues yo creo que con eso ya platicamos de los puntos que yo creo que son positivos. Y ahora sí, pues saquen, ahora sí, Marco, prepara la defensa, porque ahí vienen los puntos negativos, lo que no nos gustó de la película. Y creo que vamos a repetir la vuelta. Sí. Empecemos con nuestro. Ahora sí. Voy a dejar a mi asociado Foggy Nelson para que lo defienda. Pues ya perdió. No, no es cierto. Bueno, pues Omar, pues platícanos, ¿qué fue lo que no te gustó de Batman v Superman? La primera, que cuando empieza la película veo dirigido por Zack Snyder. No, pues eso ya todo, ¿sabes? Eso ya desde el principio. Es que en serio, Snyder tiene una forma de contar muy visual, muy buena, pero al final las películas son la mitad verlo y la mitad lo que nos cuentan. A los que, y esto lo voy a poner en onda de que ahorita si critico mal, van a decir, es que eres un fanboy de Marvel. Va, pongámoslo así, aunque amo DC desde hace años y he leído casi todo, pero va, digámoslo así. Nosotros como comiqueros, pongo a los que leen cómics en mayor parte, nos gusta que nos cuenten historias, nos encanta eso. Por eso los leemos, pero también nos encanta ver qué tan bueno es el arte y qué tan bien está representado. Lamentablemente, Snyder solamente tiene uno de estos dos puntos, y es el visual, porque sus guionistas y el trabajo que él hace tanto con su editor nunca han sido buenos. Lo vemos en Sucker Punch, donde todas sus escenas son videos musicales. Esas son las buenas. Las demás están malas y no les entiendes. Watchmen tiende a tener ese error, y así sucesivamente. Perdón. Parece que le hablan. No, es que aquí el vecino anda con su música. Pero digo, lamentablemente Snyder siempre tiene ese error. Y en Batman v Superman lo vuelve a hacer. Tiene escenas de acción muy padres, sí. Pero tú pregúntale a una persona cuando acabó la película de qué se trató. Y te va a decir la línea A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. ¿Por qué? Porque toda la película es 5 minutos, vámonos a otra cosa, 5 minutos a otra, a otra, a otra, a otra. No hay una secuencia como tal, solamente son corte tras corte tras corte. Y esto es pesado, la verdad, yo le decía, está bien si te gusta la película, qué bueno. Lamentablemente a mí no, ¿por qué? Porque se me hace mala, se me hace pesada. Y no tiene sentido. Yo creo que el mejor de los casos es que le vas a llegar a entender a las últimas escenas, que es como que lo importante, en el que pues claro empieza la pelea con Doomsday y con todas estas cosas. Ok, va, se los compro eso. Pero todo lo anterior, la película para mí pudo haber durado 1 hora 15 minutos y hubiera quedado bien. Todo el inicio, volver a ver el cómo matan a los papás de Bruce Wayne, en serio, es como volver a ver a que matan al tío Ben. Ya todos lo sabemos, lo hemos visto, nos lo sabemos de memoria. Ya quiten eso, está de más, no sirve ya. Y obviamente con esto de que quieren meter a todos de a golpe, pues claro que no. Es como ver el inicio de cuatro películas distintas, que solamente una se va a medio desarrollar bien. Al igual que en su misma en su mismo lore de la película, en su misma lógica, se rompe todo. Y se rompe con algo bien sencillo. Perry White, el editor en jefe del Daily Planet, cuando está hablando con Clark Kent, le dice: es que tenemos que investigar que Batman, y que es un justiciero, y que está fuera de la ley, que no sé qué, porque en Gotham hay muchos criminales. Y le dice: te tengo tu próximo encabezado, el agua moja. Ok, ahí te rompe toda la película. ¿Por qué? Porque si Batman tiene ya tantos años, y si saben que Gotham, que está a la esquina por lo visto de Metrópolis, es tan peligrosa, ¿por qué Superman nunca hizo nada si en 2 años ya han pasado todas esas cosas? Si por lo visto es el héroe de todos, la gente, ok, hay gente que la quiere y otros que no, como en todo, pero entonces ¿por qué no fue nada Gotham si lo tenía juntito y todos sabían que era peor que Iztapalapa en sus peores años? A ver, no tiene sentido. Al igual que el cómo meten a los demás superhéroes al calzador, porque esos de, ay, es que duran 5 minutos cada uno, y sale Aquaman y se pelea. ¿Eso qué? O sea, a mí no me cuentes de tus demás personajes, si me los vas a presentar, ok, preséntamelos en trailers después, porque ya vimos que Snyder es bueno para hacer trailers, pero para hacer películas no. Son retazos de cada una de sus películas que en teoría iban a salir en 10 años. Yo se los dije aquí hace como año y algo, cuando todavía estaba en el cine más de recurrente completo, que decía, Marvel se tardó 10 años en hacer todo este universo. Estos cuates lo quieren hacer en una película, y es obvio que no les iba a salir, y no les salió. Lamentablemente, todo la culpa no la carga Snyder y Goyer, la cargan también la gente de Warner, los trajeados. Se nota muy bien, y eso lo digo al final de la película, se nota muy bien que ya tenían eso, que Snyder dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de 300, vamos a agarrar el cómic, lo vamos a ocupar de storyboard, y ya de ahí todo lo filmamos, vamos a hacer la muerte de Superman. Lamentablemente llegó Warner y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Batman? ¿Dónde están mis demás personajes? No, pues van después. No, nada, me los metes ahorita. Y ahí es donde entra toda la hora y 15 horas y media antes de las golpizas. ¿Por qué digo que es lenta? Porque dura 2 horas y media, 2 horas 45. Vemos en realidad trancazos después de la hora 15. Nunca me había aburrido tanto para esperar que alguien se agarrara a golpes. Yo creo que he coincidido con Omar, o sea, para esperar acción, yo creo que la única película que supera a Superman vs. Batman en ese problema, ¿saben cuál es? Cuatro Fantásticos, la del año pasado. Mm-hmm. ¿Hasta qué horas vimos trancazos en esa película? O sea, ¿hasta qué horas? Prácticamente faltando 20 minutos para que se acabara la película, o sea, ¿en serio? O sea, eso fue lo que de hecho salva a Batman v Superman de que la compare con Cuatro Fantásticos, de que por lo menos tiene más acción, ¿no? Dije que eso es lo que le hace aguantable, ¿no? Y otro detalle, como lo dice Omar, el gran problema de esta película es de que Zack Snyder nos había prometido como una adaptación libre de El Regreso del Caballero de la Noche, y de pronto mete que a la Mujer Maravilla, que al resto de la Liga de la Justicia, mete a Lex Luthor, mete la muerte de Superman, o sea, mete tantas ideas, tantos guiones. Oye, que mete Injustice, no, mete la historia de un juego, que ok, es muy bueno, sí. Es de lo mejor que tiene DC actualmente, pero ni siquiera acabado, ¿para qué lo metes? Exactamente, entonces son tantas las historias que intenta contar Zack Snyder en una sola película que de pronto pierde toda la consistencia, ¿no? O sea, yo la noche anterior a la película estaba viendo Spider-Man 3 en TNT y, perdón por decir el golazo, y una cosa que le comenté a mi hermana, que bueno, estábamos viendo la película, que el gran problema de Spider-Man 3 es de que tenía una historia bien elaborada y que de pronto quisieron meter a Venom por, así que prácticamente con calzador, cuando pudieron haberle dado la oportunidad de tener su propia película, un Spider-Man 4 donde Spider-Man se hubiera agarrado a cates con Venom y quizá con el Hombre de Arena otra vez. Eso hubiera funcionado mejor que meter a Venom, de que Eddie Brock aparezca, se vuelva Venom y a los 20 minutos ya lo mató el Hombre Araña, ¿no? Entonces dices, ¿qué pex? O sea, más o menos lo mismo pienso de esta película, ¿no? Que tantas cosas le metieron con calzadora a Batman v Superman, que si bien la fórmula se ve efectiva visualmente, para alguien que le gusta una buena película, para alguien que ama los cómics, es una auténtica basofia, ¿no? No, y aparte, mira, yo creo que la gente aquí podría decir, ah, es que ustedes esperan cine de arte. No, no esperamos cine de arte, es no. Cine palomero. El cine palomero tiene que ser divertido. Batman v Superman, durante más de una hora, no lo es. Y esto que es, en el chat por ahí, Aldai nos está poniendo que son guiños. Sí, son guiños. Y eso, de hecho, también le tira a Batman v Superman haciendo una mala historia. ¿Por qué? Una película como tal se tiene que sostener y tiene que emocionarte sin que tú tengas información externa, a menos que sea una secuela o una precuela en todo caso. Y aquí necesitas ya haber leído mínimo 5 cómics de DC de eras distintas, saber quién es Batman, saber quién es Superman, saber un poco de la etapa de George Pérez y de Brian Azzarello con Wonder Woman, o sea, e Injustice. Tienes que saber mínimo 10 cosas muy importantes para que la primera hora y fracción parezca medio interesante. No, y aquí ahorita nuestros trolls nos están diciendo que ya nos compró Disney y todo, pues, digo, escuchen el podcast pasado para que sepan cuál fue nuestra opinión inicial, ¿no? La opinión de Marco, ¿no? Que, pues, de hecho, ahí tienen, los comentarios, ¿no? Pero nosotros, vimos la película como buenos cinéfilos, por eso se llama el podcast de los cinéfilos, para los cinéfilos, ¿no? No somos críticos de cine ni nada por el estilo. Yo solamente quiero poner una referencia, ¿no? Alejandro González Iñárritu, ¿no? Él ha ganado el premio de mejor director 2 veces con guiones bastante sencillos, o sea, se agarró de historias que no requirió de andarle metiendo detalle aquí y acá. Bueno, quizá Birdman sí está algo fumada, pero en el caso del Renacido vemos una película que tiene una historia bastante sencilla, alguien que fue atacado por un oso, que busca recuperarse y busca venganza, simple, punto, nada de que de pronto aparezcan espíritus indios que lo defiendan a salvarse del oso, o de que de pronto aparezcan de pronto la caballería y se agarren al villano. Es una western revenge movie, y es buena. Exactamente. Y tiene un guión bastante, bastante masticable que se lo das a Zack Snyder y seguramente le mete 5 historias hasta pone a George Washington en la historia, ¿no? O sea, ese es el pecado de Snyder, o sea, de pronto quiere meter tantas cosas que las termina metiendo por fuerza, con calzador. Ese es el punto por el cual a mí me molestó Batman v Superman, que de pronto te sientes forzado a ver tantas historias que pácatelas, ¿no? Es que se engolosinó de muchos elementos y no lo supo sacar como deberían. Claro. Por tanto que era. Exacto. Y yo les apuesto que la película del Escuadrón Suicida va a ser 3 o 4 veces mejor que Batman v Superman por el simple hecho de que en esta película, pues dicen, ¿no? Que a lo mucho la única desviación que vamos a ver a la historia original del Escuadrón Suicida es quizá la relación de Harley Quinn con el Guasón y algo de Batman, ¿no? Pero no se va a meter el director a querer decir, ¿sabes qué? Voy a meter estos detalles de estos otros detalles y estos otros detalles y vamos a contar cada origen de cada uno de los personajes. No, simplemente se va a ir a lo suyo, ¿no? A agrupar a un grupo de supervillanos y a enfrentar a un enemigo común. ¡Punto! No, y aparte, a diferencia de Batman v Superman, el único en lo que los trajeados de Warner están ahorita en Escuadrón Suicida es, quiero que sea como el humor de Guardians of the Galaxy, y va a funcionar, y nos va a gustar, lo más seguro. Ahorita hicieron una mención, porque, o sea, dijeron, y Amores Perros, qué pex, ¿no? O sea, es una historia que tiene que cuenta 3 historias, de que de pronto las 3 historias chocan en un evento y se ven las consecuencias de cada una de las historias, pero tiene consistencia, tiene credibilidad. Aquí estamos, González Iñárritu supo adaptar muy bien eso de Guillermo Arriaga y lo hizo después 2 veces más, ¿no? Con 21 gramos y con Babel, y aún así funciona. Pero, ¿por qué? Porque él sabe muy bien de que cada una de las historias tiene algo que contar y, pues, finalmente logran amarrarlas todas en un solo evento. Acá estamos viendo tantos eventos que no sabemos a cuál poner la atención. Parece esas películas de una loca película de superhéroes, ¿no? Que de pronto ves el evento principal y de pronto se desviene a un evento que no tiene absolutamente nada que ver. Oh, y cuando vuelve, ejemplo, ya no sabes qué pedo. Es el incidente de Isaac Esban. El incidente trata de 3 historias y todavía aparte hay una cuarta que tiene que ver con otra película de Esban, de la cual ya viene después, que vienen los parecidos. Tú las ves y te lo explica tan bien que incluso en los golpes que da entre historia e historia, tú sabes qué está pasando. Exactamente. Y fíjate, El Incidente es una de las mejores películas de ciencia ficción que ha hecho el cine mexicano en los últimos años, ¿no? Sí. Aunque algunos la desprecien por el simple hecho de que dicen, ¡ay, es que es mexicana, por eso está chafa! Espérate, dale una oportunidad. Yo la vi el año pasado y a mí se me hizo la mejor película mexicana del año pasado. Digo, solamente atrás de Güeros, pero ¡wow! Es que es el asunto, o sea, el gran problema de la película de Batman v Superman es la forma de contar las historias. Me parece que otro director hubiera tomado esta historia y seguramente, pues, a lo mejor hubiera hecho algo más fácil de masticar, más fácil de digerir, ¿no? Así que la forma en que están la forma en que Warner Bros. Está tomando las historias de DC confirma la teoría de lo que dijo González Iñárritu, de que el cine de cómics es un genocidio cultural, pero no un genocidio hacia la industria del cine solamente, sino hacia la industria del cómic. ¿Por qué? Porque pues prácticamente los buenos lectores de cómics se van a empezar a alejar de las películas por lo mismo, porque no están respetando lo que ellos han leído por muchos años, y por el otro lado, pues los cinéfilos no van a querer leer cómics porque van a sentir que son demasiado complejos para ellos. Y más por una película que no está tan fácil de entender. Mira, ahí en el chat nos ponían que si Batman y Superman son muy conocidos, necesitan introducción. El Escuadrón Suicida casi no son conocidos, van a tener más problemas. Claro, pero hay de dos. Lo más seguro, la primera es que los introduzcan pues así de rápido, como en archivos, como lo han hecho ciertos juegos como lo es Fallout o demás. O la otra es que sean carne de cañón, como se ha venido especulando. Son tan carne de cañón que solamente nos van a presentar a los tres que van a seguir vivos para la siguiente película. Sí, seguramente Will Smith, Margot Robbie y no sé quién más, ¿no? Igual, lo que dicen, Batman y Superman, no necesitan presentación, pero DC ama contar su inicio y su inicio. Si no, vean en los últimos 10 años cuántas veces no han reboteado su universo. 3. Y en las 3 nos cuentan de nuevo que Batman cayó de Krypton, que lo agarraron unos de Kansas, que lo criaron, que su papá le dijo que tenía que ser el mejor superhéroe de las cosas. Mientras que en el otro, con Batman, es que es un amargado porque le mataron a sus papás y la justicia no hizo nada. Uh-huh. Siempre sí, lo han dicho. Definitivamente. ¿Nos tengan ahí algún comentario de lo que no te haya gustado, Benigno? Sí, mira, concuerdo con todo lo que dicen, y para no seguir ahondando en lo mismo, les platico lo que yo... A mí me hicieron como fanático. Yo lo pudiera decir que no me puedo considerar 100% un comiquero, porque pues no me sé todas las historias de memoria, no tengo todos los cómics. Sin embargo, soy un fanático de los superhéroes desde que tengo 6 años de edad. Tengo cómics desde los 80s, tengo cómics de los 90s, hasta toda mi vida, aunque no lo he hecho de manera exhaustiva, siempre he estado en contacto con ese mundo. Y al hablarte que mi caricatura favorita de toda la vida ha sido la Liga de la Justicia, los Superamigos, cuando yo era un bebito, entonces es algo que para mí es muy íntimo. Y les voy a platicar en qué me están fallando a mí el universo DC. Yo estoy de acuerdo en que ahí tienes que mostrarte mucho más vanguardista, a lo mejor cambiar y hacer las cosas más distintas y quererte ver muy, muy cool y muy fresita. Pero debemos de recordar que cuando realmente tú creas un personaje, existen 3, 4 o 5 características que son intrínsecas de ese personaje y que no las puedes mover porque entonces estás hablando de otra persona. Y a lo mejor sonaré muy purista, pero por ejemplo, ¿por qué de entrada a mí no me gustó El Hombre de Acero y con este muchachito, no? Porque, pues sí es el físico, digamos que perfecto para un Superman, el tipo de rostro del Superman. Es un Clark Kent malísimo, porque es el Clark Kent más ponchado y poderoso que nunca hayas visto. Y una cosa que a mí puede ser bien sencillo, por eso les digo que puedo parecer muy purista, puede ser bien sencillo. Pero a mí, discúlpenme, pero Superman es el Ultimate Boy Scout. Es la perfección, es todo íntegro, todo puro, todo lo que tú quieras. Y el fulano, cada vez que se ponía el traje de Superman, le salían 50 o 60 pelos de encima como si fuera vendiendo chicharrón de puerco y puerca. Es un detalle tan sencillo, tan sencillito, pero dices, no necesitas, Superman no es Macho Man. ¿Sí? Y ese mismo error lo hacen con otros personajes, digo, sin contar cómo sucede, pero ustedes ya han visto en fotografías porque se han revelado a Jason Momoa como Aquaman o al otro muchacho. Jason Mamao. Que ahí también dices, discúlpame, pero perdóname. O sea, Aquaman sí es el personaje más parodiable, más entre comillas el bobo, el que todos nos reímos porque pues habla con los atunes, pero tiene ciertas características como diseño de personaje que no le puedes dar en la torre. O sea, ¿por qué demonios ahora es hawaiano, prieto, ponchado? O sea, y el nuevo... Está en Hawái. Y el nuevo Barry Allen, o sea, ni siquiera güero, ni siquiera, o sea, también porque tiene que ser como un medio playboy, el Flash siempre ha sido muy mujeriego y tiene a las chicas, y entonces, sin entrar así como que a todos los detalles que a mí me dieron en la torre, a mí yo me siento traicionado por el universo DC en quererse ver bien cool, bien machote, bien rudote y bien acá muy humanizado. Que digo, a Marvel no le pasa porque Marvel tiene construcción de personajes desde los cómics muy bien planteados. Entonces, más allá de que si la película, que si, como todo lo que dicen ustedes, estoy completamente de acuerdo. Pero todavía para mí, más allá, me le dieron en la torre a los personajes. Y hubo un comentario en un tuit muy interesante. Yo sigo a unos chicos que es una afiliación asiática de actores estadounidenses. Y algunos de ellos han participado en películas y en cosas interesantes como, por ejemplo, bueno, Maze Runner, Power Rangers, cosas por el estilo. Y uno comentaba, decía, si vas a introducir un nuevo mundo de lo que le llaman metahumanos, que lo estamos viendo en las series de televisión de DC, ¿por qué demonios nunca jamás has permitido DC que se comuniquen tus series de televisión como tus películas? No te estoy diciendo que copies a Marvel. Pero ¿cuánto le pedimos a DC que usara, por ejemplo, cuando salió Superman con el Brandon Ruth Ken, ¿por qué no agarraste un Tom Welling? ¿Por qué no estás usando al Flash de tu serie de televisión que está funcionando? O sea, ¿cuál es el empeño, como bien dice también Omar, de siempre contar lo mismo con otros nuevos? Porque son unos agachones. DC sí. Odia poner las manos en el fuego. Nunca, tienen años que no lo hacen. Por ejemplo, aquí en el chat nos ponen que la película es buena. A mi gusto, ¿no? Pero cada quien su gusto, qué bueno. Affleck es un gran Batman. Affleck no me gusta cómo actúa, pero hace grandes cosas con el guión tan del asco que le dan. Por ahí ponen que Superman es sacado de For Tomorrow de hacer Jim Lee. Sí, la primera parte. Lamentablemente, Henry Cavill es un tronco para actuar. Ya lo vimos sí. En todas las películas que ha hecho. Por ahí ponen. Incluso en el Conde de Montecristo. Sí. Es un tronco Cavill. ¿Por qué? Porque tú lo ves, y esto ya lo había platicado, no en el programa, pero sí lo hablé tras bambalinas con Cristian, y era como de, yo lo veo, y es como el de, pues es que es una persona vacía, nada más se pone la capa y va a salvar al mundo. ¿Por qué? Porque es lo que sus papás le dijeron que haga. Y como mi papá me dijo, pues claro, yo no tengo ni idea de por qué lo hago, pero mi papá me dijo, entonces voy. Pues claro que va a ir. No tiene una convicción. Lamentablemente a la mitad lo dividen para hacer el Batman de de la muerte de Superman. Y pues de por sí el personaje no tiene identidad, pues aquí menos, porque son dos personajes justo a la mitad. Ya no tiene sentido. Y por ahí me exponen que es injusto compararla con películas de Marvel. Yo no la comparo con películas de Marvel. Digo que hasta ciertos puntos les andan agarrando ideas que Marvel agarró de otras películas más antiguas, y así es el cine. Al final, el arte simplemente es la facilidad y ese gran lujo de poderse robar ideas ajenas. Eso es el arte, igual que en el cine, igual que en todo. Pero sí lo puedo comparar con películas de Snyder, como Watchmen, como 300. Y junto a esas dos, esta película es mala y es aburrida. Bueno, así que de pronto este argumento yo creo que ya me robó muchas de las palabras que tenía que decir. Y es que sí es cierto. Ustedes, por ejemplo, no sé si vieron el agente de Cipolla, ahorita hablando de precisamente de Henry Cavill. ¿Ustedes quién apreciaban más? ¿Al actor que interpretó a Ila Kuriaki o a Henry Cavill que interpretó a Napoleon Solo? La verdad es de que cuando te das cuenta del personaje de Napoleon Solo es como un James Bond. O sea, básicamente Henry Cavill se puso el traje del James Bond más frío e impasible que hayamos visto, ¿no? En cambio el ruso, híjoles, la interpretación de este actor es formidable, ¿no? O sea, la verdad es de que yo sí me quedé impresionado porque ese ruso era inestable, era iracundo, literalmente podía romperle, sacarle los ojos a Henry Cavill si lo quería, y wow. O sea, y aparte de Alicia Vikander, que realmente se roba todas las escenas. Entonces, te das cuenta que el menos notorio precisamente es Henry Cavill, ¿no? O sea, es... O sea, visualmente, pues sí notas que ahí está Henry Cavill y estás esperando en Creo que lo liquidó. Creo que regresó. Llegó Superman para, y lo exterminó. Perdón, Superman me mutió. No. Bueno, el gran problema que yo siento con los personajes de DC, especialmente con Superman, y creo que incluso la Mujer Maravilla puede tener ese problema, es de que Superman es un personaje tan bidimensional que es imposible que solamente Christopher Reeve ha sabido retratarlo correctamente al lograr ser un Clark Kent, que logra ser el contrapeso de Superman. O sea, y si no logras hacer que Clark Kent sea el hombre tímido, asustadizo y miedoso, que se supone que tiene que ser lo contrario de Superman, entonces ahí tenemos un serio problema, ¿no? El problema de Henry Cavill, ¿no?, Man of Steel, es de que nunca tuvo un Clark Kent atrás. O sea, es básicamente el personaje que trataba. Prácticamente Clark Kent sale al último y ya dices tú, pues ya para qué. y lo ves en esta película y te das cuenta de que no supo elaborar un Clark Kent que fuera creíble, que realmente nos hiciera pensar que si le quita los lentes es Superman, y que nunca, que no le vas a quitar los lentes porque crees que Clark Kent no es Superman. Y como lo dijeron en Kill Bill, ¿no?, Clark Kent es el mejor disfraz de superhéroe que pudo tener Superman. Porque Superman es básicamente la persona y Clark Kent es el disfraz. Y en el caso de Man of Steel y en el caso de Batman v Superman no lo es. Básicamente esa máscara hasta se la puedes quitar en cuestión de en 2 minutos, ¿no? Pero a Christopher Reeve no le podías quitar la identidad de Superman, la identidad de Clark Kent ni a patadas, ¿no? O sea, era complicado, ¿no? Y eso es algo que pues realmente Henry Cavill le ha fallado. O sea, realmente como le ha fallado ser Clark Kent. Como Superman, pues bueno, ahora sí que los efectos visuales es lo que siempre va a mandar en la forma de crear a este personaje, ¿no? Mira, lo que tú mencionas, y pero no te has podido interrumpirte, dices que es que Henry Cavill no lo presenta, y es que la verdad es que sí, es cierto, pero como lo decía hace rato, DC es miedosísimo para cambiar cosas. Por ahí Benigno decía que Superman es el Boy Scout, lamentablemente sí, no siempre lo ha sido, pero de igual forma, cuando Superman demuestra tener un lado humano, porque ante DC Superman es un dios, y no puede ser menos, y no puede tener miedos y todas esas tonterías. Cuando es mostrado en realidad, como en el cómic Man of Steel, el verdadero Man of Steel, o Whatever Happened to the Man of Tomorrow, o la del hombre que lo tiene todo, son el mismo Kingdom Come. ¿Qué pasa? Son simplemente Elsewhere. Son mundos, son spin-offs extraños de otro lado. Red Son igual es muy buen personaje, es un Superman que nunca te la creerías. En All-Star Superman igual, lamentablemente no es el Superman de la línea. No es el Superman que DC quiere, no es el Superman que te vende lo que son las loncheras y lo demás. Y es por eso que ahorita cuando intenta llevarlo al cine, pesa tanto. ¿Por qué? Porque Superman es un dios. Y a un dios tú no te vas nunca a pegar con él. ¿Por qué la gente se pega con Tony Stark? ¿Por qué? Porque es un humano con un friego de fallas, porque tiene un chorro de errores, que tiene miedos, todo eso. Spider-Man, que es yo creo que el de la, ahora sí que la trinidad de personajes más conocidos, que son Batman, Superman, Spider-Man, es en el que más se llevan. ¿Por qué? Porque es un humano. Sí, tiene poderes, pero no le quita hasta los mismos psicólogos. Y hay una escena psicológica que lo pone. ¿Por qué Superman no tiene miedo? Pues porque no puede morir. Batman, ¿por qué tiene miedo? Porque sabe que un día el abismo que tiene adentro se lo va a comer totalmente. Y eso lo podemos ver en The Dark Knight Rises. Y lo podemos ver en otras, que son súper extremos, como lo que es ahorita con, bueno, lo que fue con Zack Snyder en el reboot de los nuevos 52. Y Spider-Man, ¿por qué? Porque puede morir. Porque no hay nada que lo salve. Por eso dos personajes de los tres siempre pegan. ¿Y el otro por qué pega? Pues porque llevamos más de 70 años con él. Es obvio que lo vamos a conocer. Exacto. Definitivamente. Y ese es el. Y fíjense, en el caso de los cómics, a Superman lo han replanteado, le replantearon su uniforme, su forma de vida. Incluso llegaron a manejar de que Lois Lane aprende de su identidad y la difunde por todos lados. Y Superman tiene que buscar una nueva identidad y de pronto pierde sus poderes. Hasta eso estaba muy bien estructurada la idea, pero a la mera hora Warner Bros. Dijo, ¿sabes qué? Vuelve al Superman de siempre. ¿Por qué? Porque creo que no, la gente ya no quiere comprar un cómic donde Superman no tenga poderes y prácticamente ande peleando con una camiseta y un pantalón de mezclilla, ¿no? Mejor vuelve al Superman de la armadura, al Superman del traje clásico y pues quítale incluso la relación con la Mujer Maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque se oye chido, era uno de los mejores actos de fanboyismo que había escuchado, se me fue el nombre. Bueno, uno de los mejores actos para tener a todos los fans de los cómics con la baba de fuera, pero dicen, ¿sabes qué? Tenemos que volver al original, ¿no? A que mejor tenga una relación con una simple mortal como Lois Lane, ¿no? Porque ya como que es demasiada fanservice el tener a Superman y a la Mujer Maravilla de novios, ¿no? Entonces, sí. Son ciclos en donde tratan de experimentar. ¿Funciona? Síguele. falla, vuelve a donde estabas, ¿no? Incluso ya lo estamos viendo hasta con Batman en el nuevo 52, ¿no? No, y por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, que no malinterprete, o sea, como bien, y lo pongo a mi lado, ¿no? Si a mí me preguntaras quién es mi superhéroe favorito, y si vienes a mi casa, yo tengo colgados varios pósters y varios diseños de Superman, o sea, yo en verdad adoro a Superman, o sea, con sus fallas y sus despapalles, y que si Dios y que lo que tú quieras, pero pues, ¿para qué te la pasas queriendo reinventar algo? Les digo, o sea, no es el Macho Man, o sea, literal, a mi corazoncito de niño de 6 años, desde fanático de ese personaje, le diste en la torre, vato. O sea, me estás contando una historia que no es porque te quieres ver cool. Entonces, desde ahí ya yo lo veo con otros ojos. No es porque odie la película, también que no nos malinterpreten, sino que yo sí siento como esa pequeña traición de decir, ay, me quiero ver bien, bien trendy, bien cool. E incluso pongo a mi Flash con barbas y pelos largos y deslineado. Y tú dices, Barry Allen nunca es eso. Entonces, es triste. O sea, no es que esté mal, es triste en mi opinión. Sí, y ahí por cierto, otra inserción de otra historia. Y dices tú, Dios mío, y aquí ya han metido como 7 historias a la película. Híjoles, yo creo que si Zack Snyder se hubiera centrado solamente en poner el enfrentamiento entre Batman versus Superman y resolverlo, y ya con eso basta, suficiente, no tienes que meter a Doomsday, puedes poner si quieres que Lex Luthor intente algo para destruir a los dos y ya, suficiente, punto. Ya con eso hubiéramos tenido más que suficiente la película, pero pues la verdad es de que sí, le metió demasiada salsa a los tacos Zack Snyder a la película, y si bien la película, yo la puedo decir, es una película que les va a entretener, les va a divertir, pero solamente en un buen segmento de la película, que es al final. Y yo les digo, pues así como que la calificación que yo le pondría, así siendo buena onda, yo le pondría un 7. O quizá un 6.5, no más. Sí. Y es una película que tienes que ver, es un momento histórico. O sea, por más mala, chafa y lo que tú quieras, tienes que verla. O sea, no es como que la puedes ignorar. Es que también es eso, ¿no? Que es lo que está pasando últimamente. Que todos se están yendo con la finta de lo que están diciendo los demás. Y es algo que tienen que entender, que no deben hacer, señores. Siempre, a pesar de que digan que es una película mala, buena, efímera, excepcional, señores, siempre vayan a verla. Ustedes creen su propio criterio, creen sus propias dudas. Ustedes mismos respóndanse si en verdad valió la pena, el tiempo, qué elementos les gustaron, si comprendieron ciertas cosas, porque no todos tienen la misma comprensión. Y sobre todo en ese aspecto, que como Mark tiene la comprensión de la temática de tantos Supermanes, de tantos Batmans, de diferentes universos, le da ese valor agregado de saber cómo responder y cómo decir que realmente es una película mala. No, mira, entonces, y al final, porque por aquí ya me están catalogando de que me compro Marvel. Sí, me compro Marvel, qué chingón. Pero mira, seamos sinceros, Batman v Superman es palomera. La vas a ir a ver sí o sí. Rápido y Furioso, sí, a la gente le es choca, pero es palomera. Y todos la vieron. No, yo no. Y así todo el mundo quería ver a Paul Walker. Exacto, todo el mundo quería ver la última actuación de Paul Walker. Yo todavía no la veo. Tampoco. Depende. Así como gusto. Vayan a verla, ya después pongan. Y por ahí ponen, es que si me pareció. No, yo estoy diciendo, para mí es mala. Para mí es mala película. Tal vez para ti no lo sea. Y qué bueno, en realidad, no es sarcasmo, en realidad, está bien que te guste. Yo fui al cine y las 2 horas estuve con la idea en la cabeza, quiero que me guste. Batman es de mis héroes favoritos, Wonder Woman es de unos personajes que siempre me han gustado mucho, pero no me atrapó, nada más no pudo. Yo siento que el problema fue más que nada del director y guionista. Tal vez Suicide Squad la vea y diga, no, pues sí, DC está haciendo maravillas. Porque, por ejemplo, en la tele, y ahí lo puedo decir, me encanta. La única que no me gusta es Gotham, pero porque Gotham ya se convirtió, aparte de los pequeños pecapiros versión Batman, en una serie policial cualquiera, con un chorro de referencias. Es pero la ley y el orden Supergirl, gótica. Es que el problema de Gotham, ¿no? Están creando su propio universo, basándose, exacto, como dices, en elementos de Batman. Y eso lo hace interesante, pero sí la están volviendo ya en una serie policíaca que realmente nada más se encuentran con que ya van a empezar a aparecer ciertos personajes que ya son, que conocíamos, pero ahora que cónicos, ya tienen como poderes y todo así de what. Sí, pues ya van a empezar poco a poco a hacerlo más Batman, más de cómic lo que pasa en Gotham, ¿no? La ley y el orden, la ley y el orden ciudad gótica, ¿no? Casi, casi. Sí. Pero Lo cierto es de que, como tú dices, Omar, pues, el universo que está generando DC en la televisión es genial, ¿no? Ahí tienes Arrow, ahí tienes Flash, ahí tienes Legends of Tomorrow, que se ve interesante porque es un crossover de los personajes secundarios de las dos series anteriores, ¿no? Y es tan interesante lo que están manejando, ¿no? Incluso ahí al ver al buen Superman regresa interpretando a Atom y funciona, porque... De hecho, vi las fotos de uno de los últimos episodios y dices, oye, este cuate se está vistiendo igualito que George Reeves cuando era Superman, ¿no? Y de pronto dices, órale, Superman retro. Pero, aunque aquí, pues prácticamente es el Iron Man de DC Comics, ¿no? The Atom, ¿no? No lo han hecho tal como es el de los cómics, que se reduce de tamaño y cosas por el estilo, ¿no? Aunque hay una buena pregunta. Ahorita hay una pregunta en el chat que se me hizo interesante. ¿Es peor que Iron Man 3? A mi gusto sí, por una sencilla razón. Iron Man 3 sí es una secuencia, sí la entiendes. Sí. Y a mí no me aburrió, no me aburrió. Me dio risa, hay cosas que me dan risa. Y el día de hoy la veo que la pasan en Canal 5 o así, y me da risa la escena de Ben Kingsley. Es divertida, es tonta as fuck, pero es divertida. Batman v Superman no me interesó, y se los juro, o sea, yo estuve... Y de momento dije, ¿pero qué pasa acá? Y se los juro. Y es como por ahí ponías Schwimmel en el chat. Yo vi gente que aplaudió, otros que abucharon y muchas preguntas. Y en efecto, eso es lo que a mí, digo, es por lo que yo la considero una mala película. La gente no supo qué pasó. Que no te... Yo la fui a ver, no junto con Marco, pero sí estuve en el mismo de prensa. Gracias a la gente que por ahí me invitó. Luego la fui a ver con mi hermano y sus amigos. Acabando la película, muchos de ellos me dijeron, pero ¿quién era la que estaba siempre con Superman, a la que la salvó? ¿Y por qué por qué sus mamás se llamaban Marta? Que es la cosa más tonta que puede haber, cabrón. Ella se llamaba Marta. O sea, ella se llamaba... Estamos diciendo, son unos chavitos de 16 años que no le entendieron, que al final es parte de la gente que quiere atrapar DC. Claro. Es que sí, pero la mejor manera de atraparla es que sí. Es que el asunto es de Batman versus Batman. Exterminate. Se lo llevo Marta. Yo por eso comentaba que, o sea, más allá de nada más decir, no, para mí es mala, para mí llegó al punto que fue triste. O sea, a mí me está, digo, y aunque parezca niño chillón, pero me está rompiendo muchas ilusiones. O sea, no está padre. Y que, o sea, cuando vaya a salir un Arrow, va a salir otro nuevo, nunca van a usar el de la tele. O sea, nunca se van a interconectar ninguno. O sea, como que no están pensando en grande, pues, no sé. No sé, yo por ejemplo siempre he tenido la idea millonaria en que en algún momento el personaje de Flash de Grant Gustin se va a cruzar con el Flash de las películas, ¿no? O de que pronto incluso en ese se cruce con The Big Bang Theory, ¿no? O sea, a mí se me hace absurda. Siempre ha sido como que la idea absurda, pero si están haciendo tantos guiños a The Big Bang Theory en la serie de Flash y en la serie de Big Bang Theory hacen tantos guiños a Flash, porque en algún momento Barry Allen no se cruza en el camino con Sheldon, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sería uno de esos momentos en que la gente se pegaría a la televisión, aunque The Big Bang Theory esté prácticamente en decadencia, la gente va a decir, ¡oh, está saliendo Flash en The Big Bang Theory, el verdadero Flash, y Sheldon lo está viendo y está sorprendido y tiene los ojotes más altos que un tecolote, y dices, oye, eso vendería muchísimo dinero, y no lo está aprovechando Warner Bros., qué mala idea, ¿eh? Y ahora, mira, hay algo hay que mencionar también, Warner donde sí está ganando es en figuritas, por una sencilla razón. Bastantes. Hay Barbies de Wonder Woman, hay muñequitos de Wonder Woman y de Lois Lane. Oye, dime qué hay de Black Widow, dime qué hay de el personaje de Maria Hill, de todos los personajes femeninos de Marvel. Incluso de Star Wars, de Rey, no hay. Fíjate. Mientras que del otro lado, estamos hablando de la muñeca para niñas más popular del mundo, que tiene una versión de Wonder Woman. Se juntó con Hallmark. O sea, en eso, que es al final en donde DC busca, porque DC no busca contar historias, DC busca el billete. Ay, sí le está ganando y con fe. Yo la verdad espero que sea bueno, porque se necesitan las dos competencias. A lo mejor aquí no le funcionó la película, pero con Suicide Squad sí, pues va a decir DC, ¿sabes qué? Vámonos con Justice League o con la de Batman o con la de Wonder Woman y haz otra cosa. Y Marvel también va a decir, ¿sabes qué? Ellos vendieron más muñecos, vamos a sacar personajes femeninos, venden también. Uh-huh. Sí. O sea, sí, que vamos a ver en Bratz una Harley Quinn. Estaría padre. No sé. Estaría padre. Aunque te voy a decir que eso es un error que está aprendiendo DC, porque si recuerdas la serie de John Justice la quitaron precisamente porque decían, es que las niñas no compran figuras de acción. Y ese mito fue el que causó que una serie tan buena de animación la quitaran de la tele y pusieran esta otra vez a los Teen Titans, ¿no? Uh-huh. Y la versión más chafa de los Teen Titans que haya visto en toda mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, es que las niñas no compran figuras de acción. Toma, ¿no? Pues oye, ese pensamiento misógino acabó con una buena serie y creo que ya aprendieron de ese error y pues ahora sí sacan todos los juguetes que pueden de la Mujer Maravilla para que las niñas también compren, ¿no? Y a uno que otro, coleccionista y uno que otro que le guste, que quiera poner a la Mujer Maravilla había montada en un pony, ¿no? Y recordemos también que DC trae ahorita Super Hero Girls. También. Sí, pues como que DC ya aprendió de ese enorme error que cometió con esa serie y que ojalá no lo vuelva a cometer. Y Marvel y Disney pues tienen que ponerse las pilas, o sea, se les olvida de que también el público femenino también le gustan las figuras de acción, le gusta también coleccionar, o sea, claro. Hay chicas que pues... Sí, yo quiero mi Gamora. No puede haber una Viuda Negra, una Gamora, Rey. Por favor. Gamora, Rey... la princesa Leia, tantos personajes y de pronto Disney ya hasta quiere retirar a la princesa Leia en bikini porque dice que es malo para los niños, y dices tú, por favor, si es una imagen ya icónica de Star Wars. En fin, no sé si tengan ahí algún otro comentario más porque ya estamos ahí, ya se nos está acabando el tiempo. Ahí rápido en el chat Mike nos pone que es que si la gente tiene preguntas es porque no han leído, pues ¿qué crees? La gente va a verlas por morbo. Y lo dije hace rato, las películas son buenas si no necesitas nada más. Si no, ¿qué pasa? Es una clasificación solo para fans. Entonces, sí. No sé, en serio, sí, en buena onda, no se pongan la capa de DC ni la de Marvel. Así como Age of Ultron está de la fregada, Batman y Superman tiene un chorro de errores también, incluido ese. No, y vamos a ver que pues ahora sí el segundo round de esta conversación para finales de abril cuando salga Capitán América Civil War y que es donde seguramente ahí sí vamos a ver que gente que se pueda rasgar las vestiduras porque vieron como una de las mejores historias de Marvel de la década pasada es destruida en 2 horas y media o el tiempo que dure, y ver cómo metieron a Spider-Man con calzador y muchos detalles que seguramente vamos a criticar y otras que vamos a exaltar, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, y como comentario final, recalcando lo que decía Manuel, o sea, creen su propia opinión y ustedes, pues el cine se vive en el cine, no en discusiones nada más, o sea, tienes que tú sentirlo y a lo mejor les puede funcionar. Digo, yo fui con una actitud completamente opuesta a Omar, yo iba diciendo, la voy a odiar y no la terminé odiando, o sea, estuvo regular. En mi caso fue la película más X del mundo que he visto, pensando que iba a ser buena o mala, y fue así como que... ¡Qué bueno! Ahora, ahora el Marco Murdock que entra en acción. No, necesito. Ahora me mantengo en la opinión que di la semana pasada. Igual sigo pensando que es una muy buena película. Igual los elementos creativos que utilizaron, a pesar de que es una historia larga, asienta los precedentes en cuanto a la historia. Los personajes son parte del giro que van a tener más adelante. Pero pues igual siento que va a ser que es un universo que va a estar en crecimiento. No tanto que vaya a ser competencia un DC contra Marvel ni nada de eso, sino que ellos están jugando en su propia cancha. Siento que va a ser una buena adaptación. Igual hay que esperar a lo que se viene con el Escuadrón Suicida. También siento que va a ser una buena película, pero pues igual ahorita los vamos a dejar con la frialdad de los números, porque hace unas horas lanzamos una encuesta a través de Twitter en la que ya tuvimos la participación de 43 personas. Y la pregunta fue, ¿les gustó Batman contra Superman? 33% dice que sí, 14% dice que no, pero aún hay un margen del 53% que todavía no la ha visto. Así que igual están todavía parejas las cosas, igual ha sido eso, que ha estado bastante dividida la opinión en cuanto a la película. Igual puede que no así tengamos es. Muchas referencias y conocimientos en cuanto a historietas, pero pues igual... A varios les ha parecido bastante buena. Bueno, pues ya con esto vamos a cerrar el tema. Pues yo creo que pues a lo mejor esta película pues ya sí pudimos platicar todo lo que teníamos a la mano. Ya fue. y ya vamos a poder pues empezarnos a concentrar en lo que viene en las siguientes semanas, que pues tristemente yo creo que, híjoles, la próxima semana pues, y pues yo creo que pues si quieren ver Batman v Superman para pues que ustedes tomen su propia opinión, sería un gran momento. Sí, porque, porque bueno, sería injusto decir véanla bajo su propio riesgo, mejor véanla con las expectativas tienen su que propia tengan, opinión. Ajá, y tengan su propia opinión. Sí, para que ustedes quieran u odien a Batfleck, a Supercabil y a la, y a Gal y a la y a Wonder Gal. Sí, y pues Wonder la Gal. Opinión no fue porque me hayan comprado, pues yo ya soy millonario, no necesito más dinero, pero pues igual no porque haya hecho una alianza supermillonaria con Industrias Wayne, pues tampoco iba a hablar mal de él, del buen Bruno. No, de hecho le andaba proponiendo la idea de que Batman usaba pantalones, pero pues y dijo Batman siempre usa pantalones. Bueno, sí. Bueno, vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana para quienes se quieren animar a ver algo distinto a Batman v Superman. La primera película se llama Compadres, es una película en la cual vemos la actuación de Omar Chaparro, Aislinn Derbez y Eric Elías, si no me equivoco, donde un rudo policía mexicano está en la búsqueda del capo que afectó a su vida cuando este capo secuestró a su novia embarazada, y en el camino se encontrará con un gordito norteamericano cuyos gustos ñoños no coinciden con la vida agitada del policía, sin embargo sus habilidades con la tecnología le permitirán pues hacer equipo con este policía para resolver el conflicto y pues en el fondo volverse algo más que amigos, compadres. Esta película que está en inglés, está en inglés con algunas notas en español, pues sí, tiene a Omar Chaparro, sí, el comediante que pues sale todos los sábados en un programa del Canal 2 que seguramente le va a dar tanta promoción que no lo duden que capaz hasta tumba Batman v Superman, es capaz con la promoción que le van a dar en las televisoras. También tenemos Los Bañistas, es una cinta que nos cuenta cómo dos personas sumamente distintas deberán acomodar sus costumbres cuando la crisis económica los obliga a vivir en la misma casa y compartir el mismo baño, y esto pues les obligará a conocerse mejor, pues uno es un hombre pues amargado, pero bueno, un hombre grande con diversas con una actitud bastante recta y un tanto amargado, y una joven bastante liberal, una hipster que pues ahora sí que también tiene una forma de pensar muy distinta, y esto los obligará pues a tener que convivir ahora sí que dos polos distintos, ¿no? También tenemos Milagros del Cielo, dirigida por Patricia Rigen, la directora de Bajo la Misma Luna. Pues esta cinta nos cuenta el evento real de una niña que sufre una rara condición médica que le impide comer alimentos sólidos. De pronto un súbito accidente que la pudo haber matado le hace curarse de dicha enfermedad, lo que parece indicar un milagro. Esta película tiene las actuaciones de Queen Latifah, Jennifer Garner y Eugenio Derbez. Así que vamos a ver el duelo entre Omar Chaparro y Eugenio Derbez. Y si a eso sumamos Kung Fu Panda 3, que también tiene la voz de Omar Chaparro, pues la voz de Po. Entonces ahí tenemos dos películas de Omar Chaparro que podrían andar pegando en el top 10. Y finalmente Volando Alto, película que no tiene nada que ver con ningún corrido mexicano, sino que está basada en la historia del saltador de esquís británico Eddie la Águila, el cual pues es interpretado por Taron Egerton, el actor de Kingsman, quien también ahí comparte créditos con Hugh Jackman, quien interpreta a su entrenador, y es un británico que... No, Walvin, obviamente. Y es un joven que decide pues aprender a hacer el famoso salto libre de esquís, o sea, de cuando se suben a una rampa enorme y brincan y ¡wii! A sabiendas de que esta disciplina es bastante peligrosa y obviamente pues se pueden romper todo o volverse campeones olímpicos. Entonces esta historia pues está basada en hechos reales, así que pues es una comedia con una comedia de tono deportivo, de tono superación, así que estas son las cuatro opciones que hay en el cine, así que pues yo creo que están en muy buen momento para ver Batman v Superman y darse y generen su propio criterio o también ven la de la familia espacial, ¿por qué no? O también en la película que no pudimos reseñar esta semana, pero seguramente vamos a platicarla también, la de Mi Gran Boda Griega 2, que es la secuela que pues ya platicamos de la película que tiene la mayor recaudación en taquilla en la historia del cine norteamericano y que jamás tocó el primer lugar en el top 10 americano. Cosas raras, ¿no? Bueno, pues ahora sí que tuvimos una participación muy activa en el chat y no dejan de llegar los mensajes, sobre sí, todo sí. Ahí, por ejemplo, de Rafael Hidalgo, de Héctor Padrón, de Schmiel, que ahí nos anduvo troleando sabrosamente, pero fue muy divertido, Alday, obviamente M. Medina, que pues seguramente pues ahí anda diciendo que ya está diciendo qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer cuando venga a México, ojalá venga pronto, y también ahí Mike Maverick, pues ahí también haciendo sus comentarios, que pues la verdad es de que pues como dicen, ¿no? Que pues la película no quiere decir que sea mala, sino que muchos no la entendieron y así se quedaron muchos para entrar a los cómics, Y pues esto no demerita ni promueve la película. Que la película genere morbo en público no familiarizado no necesariamente la califica como buena o mala, ¿no? Ahora sí que, pues se polarizó todo, ¿no? Pues sí vimos comentarios a favor y en contra de Omar. Pero bueno, ya sabemos que Omar, que un duelo entre Omar y Cristian, que por cierto lo mandamos a saludar, que ya saben que pues ahí no sigue ausente de nuestros podcasts, pues ya saben que siempre es un duelo. Alguien dice que este Cristian ve diario la de los Minions. Seguramente ya está generando sus propios Minions y va a decir, ya no necesito a Reset, voy a conquistar el mundo con mis Minions, y de pronto el podcast de los Minions. No necesitamos otro Eloide en el mundo, Trapsan, tampoco. Bueno, eso es mayo. Gracias a Dios, no. Bueno, vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, hay que despedirnos de nuestro invitado, el bueno Matt. Ya sabes, como siempre, aquí está abierto el micrófono para cuando quieras venir a comentar las películas que quieras, o pues por lo menos para rantearnos en el chat, que no lo hicimos. No, pues gracias a ti, Trapsam, y a todos los más por dejarme pues estar aquí un rato. Y en buena onda, vayan a verla, porque al final es una película palomera, es de lo que están hablando todos y van a estar hablando por las próximas dos semanas, porque no hay películas como tal todavía. Hagan su propia opinión. Yo lo dije, está bien si no le entendieron y les gustó. Hay gente que está así, está bien, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque significa que DC va a seguirle metiendo dinero, que nadie se va a ir. ¿Qué es lo que necesitan? Competencia. Si no hay competencia, vamos a seguir con una película buena de Marvel por cada tres malas. Y DC, pues igual. Necesitan competencia de las dos y es bueno eso. Yo por ahí ponía en el chat, ojalá Suicide Squad sea buena. No voy a ir ya con expectativas de ojalá quiero que me guste. No, la voy a ir normal. Si está buena, qué bien, porque significa que pues aquí el problema fue trajeados y pues Goyer y Snyder, claro. Y de ahí pues los demás va a mejorar. Así son las cosas. Por mi parte ha sido todo. Les recuerdo que me pueden seguir en Twitter, @omarsdt. Y claro, escuchen el Lounge Geek, un podcast que sube todos los domingos o lunes, dependiendo de qué tan feo esté el internet que le provee a Cristian el gran señor Slim. Por ahí en el episodio pasado pues hablamos de Daredevil. Ahí sí hubo sartenazos a diestra y siniestra, de Batman v Superman, pues hablamos un poco más, de otras formas, no como lo que aquí dije. Vayan, escúchenlo. Igual por ahí hay un podcast de casi dos horas y pico de puro soundtrack especial que la gente lo pidió, así que pues vayan, ahí está el Lounge Geek, y pues claro, síganlo. Muy bien, gracias Omar. Y bueno, también tenemos ahí al buen Benigno Peña, como siempre, pues aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, como siempre, en la ciudad del clima más constante del mundo, Monterrey. Así es, solamente esperen 5 minutos para que cambie. Pues muchas gracias y un saludazo al invitado que fue de lujo. Gracias a la gente que estuvo opinando. Y pues nuevamente, yo creo que esta también es una de las maravillas que tiene el cine. Es que genera opiniones y que genera pasiones y amores. Entonces, más allá de, como les digo, solamente limitarse a una opinión, vívanlo ustedes, gócenlo, siéntanlo desde la más recóndito de su cocoro. Así es. Y bueno, también nos despedimos del buen Emanuel. Oh, gracias chicos, Omar, que estuvo de invitado, que dio un buen punto de vista de cómo, de lo de un fanático a lo que es esto de Superman. Y como yo les había comentado, vayan a verla chicos, quítense ese miedo. Quítense ese miedo de la duda de que ella me la vendió aquel, que él no, que sí. Vayan sin miedo, señores. Hay que ir a ver el cine, hay que apreciarlo y cada quien crear su criterio. Porque así es como se crean esas buenas pláticas, ¿no? De saber quién tiene su mejor punto de vista y quién pone una excelente pauta de lo que puede ser un error o un buen trabajo. Bien, y finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Sí, bueno, muchas gracias por habernos acompañado, tuvimos bastante buena participación, qué bueno que estuvieron y pues esperemos que estén igual para mañana, que tenemos chocolonche. Y pues igual, ¿no?, otra vez gracias por acompañarnos, igual vayan al cine, vayan mucho, no se dejen llevar por comentarios ajenos y fórmense su propia opinión, como dicen todos mis compañeros. Y pues, este podcast fue gracias a Industrias Marco e Industrias Wayne, patrocinadores de Reset. Nos vemos mañana para el chocolonche. Bueno, ahí dice Aldo y que el abuelo Kraken, que no vino el día de hoy, es el único que puede doblar a Batman en las películas sin forzar la voz. Sabes que de seguro tuvo que ir tuvo que tomarse su cocol y a dormir, porque ya saben, la edad te pega al caballero. De todas maneras, gracias al abuelo por las efemérides. De hecho, se perdió y se fue a otro podcast. Y anda dando efemérides en uno de política. O seguramente está enfrentando al carácter. Agradezco a mis compañeros de Reset por estas palabras. Ahora estás hablando como Fidel Velázquez. Eso es más grave. Bueno, vamos a despedirnos de la gente del chat. En el chat tuvimos a Maverick226, a The Danister. Ahí también estuvo Futuro Hello, que pues bueno, de ahí estuvo un bastante rato. Y claro, también estuvo Mar. En el lado del Mixler, ahora sí voy a agarrar aire porque hubo mucha gente el día de hoy. ¿Cómo creen? Bueno, The Danister, Submarco, M. Medina, Giovanni Basulto, Futuro Hello, Rafael Hidalgo Vega, Mike Maverick, Valle Loredo Homero, Ishmiel, Omar S., Alday y Héctor Padrón. A todos muchísimas gracias por los comentarios que nos compartieron a través del chat. La verdad es de que... también está Mike Wazowski. No sé cómo se pronuncia Mike Wazowski. Algo así, Wazowski. Cuidadito, Wazowski. Y pues a todos muchísimas gracias por habernos escuchado. La verdad es de que pues así que... El hecho de tener tan buena respuesta en Mixler, pues nos hace seguir trabajando con todas las ganas y de seguir polemizando con todas las ganas del mundo. Les recuerdo que mañana tenemos el Chocolonche, el otro podcast que aún se transmite en vivo aquí en PCDMX. Creo que ya nomás son dos podcasts los que transmitimos en vivo. Bueno, creo que también el Flashback y el Push Start, pero mañana pues Marco y yo vamos a estar ahí con el Choco, con Doctor Gamer, con... y también ahí con este, con Ice, para platicar de lo último en videojuegos. Y heladitos. Seguramente ahí... Y heladitos, por en supuesto. En esta temporada de calor, de heladitos. Sí, y el próximo jueves, pues bueno, vamos a tener al buen Alarjual para que pues platique de, pues bueno, la semana pasada platicó también de Batman v Superman, pues digo, no se iba a quedar atrás, también fue la rueda de prensa y todo esto, pero también el buen Alarjual pues va a estar preparando un buen podcast para el jueves, y no dejen de descargar el Lonche Geek de Omar y de Cristian, que pues salió el domingo pasado, y para que también lo escuchen, y creo que también vamos a tener el Flashback la próxima semana, para que ahí donde Sorcerer y Kike pues nos van a platicar ahí de los videojuegos clásicos, que pues de los juegos que nos divirtieron tanto en, pues así que en años pasados, ¿no? Creo que platicaron de Tomba del PlayStation hace unas semanas, y la verdad es de que suena muy entretenida la idea. Bueno, pues me queda recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, y también tenemos nuestro canal de YouTube, que pues también es resetmx. Y pues me queda decirles que bueno, este fue el Cinemás número 191, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, y pues a todos, a todas las chicas, porque ya me andan pidiendo, aunque ahora me dicen que me odia Futuro Hello y que todavía quiere que le dé besitos, Dios mío, bueno, ni hablar. Es masoquista el chavo, pues, bueno. Sí, sí, es 50 sombras de Hello. Lo que les dijo Schmiel es todavía más cochinote. Bueno, ahora sí que ya empiezo a despedirme. Que se la pasen muy padre en esas vacaciones. Que tengan unas vacaciones de película. Pero pues sobre todo, que tengan una semana de película. Hasta luego, nos vemos el próximo martes. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta. Se llamaba Marta. Se llamaba así. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta. Se llamaba Marta. Se llamaba así. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.